Jueves, 21 horas. Escucha Que Sea Rock. Con la mejor música, la actualidad de los últimos días y curiosidades resumidas en una charla informal. Además, info rock, efemérides y cartelera. Es menester que sea rock. Charlas con artistas consagrados y con los que surgen del under que también tienen su lugar. Columnas especiales del séptimo arte, historia y música. Que sea rock. Y esto no es todo. La invitación está hecha. La vamos a pasar bien. Que sea rock, los jueves a las 21, en Radio Box FM. Horas, se ensamblan los engranajes. Comienza lentamente a funcionar la máquina del rock. Golpean bombos y redobles, pistoneando el ritmo. El paso de un crudo bajo marca el rumbo. Toma incontrolable velocidad hacia un viaje a lo profundo de nuestras almas. Señoras y señores, desde este momento y por 180 minutos, los invitamos a viajar junto a nosotros por este fascinante mundo. Sean todos bienvenidos. Aquí comienza Que Sea Rock. Que Sea Rock. Me aturdió. Tiene para... Y pero está ahí. Para regular el volumen del, a ver, espera del un auricular, cachito. Por favor. ¿Cuántos bueno, años de radio tiene? Años de radio tengo. 26 ahora. Sótase. Por favor, por favor. Bueno, ¿dónde estaba? ¿Se escuchaba bien? Ahí está. Muy ahora bien. Sí, ahí está. Nada más que lo tengo acá. Al el zorro. Padea, muy bien. Olvidate, gracias, querido. Te puso el auricular de... Sí, en condiciones. Un fire. Está, antes de que salga Jorge, hay dos teles acá, ninguna de las dos ponen la temperatura. ¿Cómo que no? No. ¿Está? Ah, porque ahí está, 20, ¿qué dice? No, 8.5. Ah, bueno, recién. 8.5. Estaba chequeando antes de salir al aire. Exacto, lo escucho medio, yo lo voy a regular. Usted se acerca mucho, le gusta el micrófono, ¿no? ¿Me querés regular? Agarrá acá el regulador este, el termostato. Excelente. Está Jorge, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo les va? 7.7 la temperatura. No, acá estamos mirando televisión pública. No, pero en yo Cava. Yo no veo. En Cava. Ah, en Cava, claro. Está bien, puede ser. San Salvador de Jujuy, 15.2, dice. ¿No? Sí. Está haciendo un repaso. Bueno, ¿qué más? No sé. ¿En Miami? ¿En dónde? Y ahí hace Miami. Como 40 grados. Y hoy estaba 36 a la tarde, ¿eh? Decí que este estadio tiene aire acondicionado, así claro, que están pasando lindo. Cierran el techo y... El techo. Y listo. Claro. ¿Qué techo? El techo corredizo. Ah. Tienen techo corredizo. No, tiene techo 1 y techo 2. Claro. Entonces, claro. Primero cierran el techo 1, después cierran el techo 2. Exacto. Y así. Y en una época claro. Uno llegaba al 3, al 4. Wow, oh, allá lejos. Allá en el tiempo. Allá lejos y hace tiempo. Pero bueno, igual te digo que salís de ahí y después te vas a. A tomar una cerveza. Sí, pero va a ser calor después. Como en Qatar. Como en Qatar, viste, claro. Que en Qatar jugaba en diciembre porque era invierno, exacto, menos mal. Exacto. Pero bueno. ¿Cómo andan, muchachos? Buenas noches. Una fría noche. Bueno, estamos en invierno, ¿no? Sí, claro. ¿Qué vamos a pretender? Hey, la verdad que no sé. ¿Cómo estaba por ahí, por la City? Perdón, por Lugano, el tiempo. Está gélido. Está gélida la noche, sí. Está sí, gélida, ¿no? Demasiado frío. Sí, bastante, sí. Bastante. La verdad que sí. Para mi gusto esto es demasiado. Sí, para mí también. Para mí también. Imagínese todo el día en la calle, una cosa de loco. Hay que abrigarse. Me he pegado un baño con agua bastante, bien caliente y tengo los pies congelados, una cosa de loco. Igual, pero. Pero bueno. ¿Serán los años también? Sí. La época del año. Claro. No por el frío, la época del año. Estamos en julio, en mes 7. Y bueno, estamos en pleno invierno. Claro. El invierno está asomando. Sí. Ni fuego asoma. ¿Puedo pedir una cosa, por favor? Sí. Yo lo he dicho creo que el año pasado. Sí. Basta con los memes de julio, por favor. Y viste, la gilada anda con eso. Ya cansan con eso, en serio, ¿eh? La gilada. Perdón, como la gilada. A comer. Perdón, como dice el. A ver. No, hay alguno que está bueno, pero que es nuevo, es novedoso. Pero bueno, claro. No siempre, no. Antes, el año pasado fueron todos los días. ¿Por qué hablas así? Este año, perdón, no. perdón. Escúchame. Sí. Sí, ahí, ahora este año es como que se renovaron un poco. Sí. Está el de, bueno, de temporadas anteriores, bueno, que seguramente va a aparecer en cualquier momento. ¿Cuál? El del Julio Histórico. Ah, el sí. Sí, que hay que subir memes con nivel. Y bueno, todo eso ya... ya está, pero ahora sí, este año hay grupos creativos nuevos. Vi por ahí uno que dice que viene con inflación, que está bastante inflado. Me hizo acordar en mi buenas épocas cuando era. Cuando ahí te decían Frentolín. Sí, no, otras cosas, entre Frentolín, entre otras cosas, claro. Y también sí, venía con furia, viste, por la de Gran Hermano. Claro. Hay varios, pero bueno. Escúchame, lo que trae el invierno en este caso y esta semana. Sí, trae un poco de aflojadura de. ¿De qué? De estómago. De narices. Claro. Y, pero por la semana de dulzura. Ah, la semana de la dulzura, sí, excelente. Tienes razón. ¿Regaló golosinas? Todos los días, hoy fue el día 4. ¿Se regala todos los días? Y yo sí, en mi caso sí. Yo regalé recién hoy. Es una semana, sí. Serían 7 golosinas. ¡Es verdad! Bueno, no sé, ¿dónde dice eso? Traiga el manual de instrucciones, yo no lo escuché. Bueno, si es la... A ver. ¡Qué boludo, mamita querida! Si es la semana de la dulzura, sí. Por ende, tenés que regalar toda la semana. No, dentro de la semana. Ser amado. Puede ser de dos o tres veces dentro de la semana. Depende... Bueno, depende del bolsillo de cada uno. Sí, olvídate. Claro. Ah, y hablando de eso... Bueno, un beso grande de MG que está escuchando. Que sí. Ella se jugó. ¿Qué le regaló? Una caja de esos que vienen, un mix de. Ah, de bombones. Bombones. No, sí. No bombones, chocolatitos, pero sí, chiquitos. Sí, sí, sí. Tiene varios. ¡A tomar la leche! Y. Sí, lo tenía me acalambré, te contaba, ¿no? Algo acerca de esto, ¿no? Pero bueno, no importa. No, estaba hablando de la semana de dulzura. Me regaló la caja esa. Y me había regalado un mantecol. De esos chiquititos personales. Sí, los personales. ¿El bañado con chocolate o el común? No, el común estamos bien. Con el común estamos bien. Y después no me acuerdo de qué otra cosa. Hay una bolsa de los caramelosos que son de leche que se te van por la dentadura. ¡Oh! Ahí estamos, mío. ¡A tomar la leche! ¿Los de la M? No. Los redonditos. Eso sí, lo del packaging rojo. Claro. No, estos son. BT, son dos. Vete. Sí. Después te lo digo fuera del. Vete. Bueno, a lo que quiero llegar, que hoy, sí. Cuando llego de mi trabajo y paso por el kiosco, de ahí de la cuadra. ¿Al frente? No, al costado. En la esquina, de la otra calle. ¿Y el chino no vende golosina? Sí, pero ya, cuando yo llego a la 2 de la tarde ya está cerrado. Claro, tenés razón. Bueno, tenés razón. Obvio que tengo razón. El chino duerme de 2 a 5. Vendemos golosina, claro. Vendemos el establo acá. Pasaga, calamelo no tenemos más. Se pega una siestita el chino. No, manzana. Bueno. ¿Sigue estando el mito de que corta la corriente en la siesta? La verdad que no sé. No, porque lo está cerrado. Ah, claro, ¿quién lo puede comprobar eso? Y no tiene empleado, o sea, los empleados son ellos mismos. Claro. Así que, ¿quién lo puede llegar a...? ¿Entendés? Pero bueno, a lo que quiero llegar es que cuando fui al kiosco, sí. Viste, buscaba qué comprar, ¿no? Y para obviamente todos los días es algo distinto. Claro. Y yo tengo la particularidad, o sea, no, yo no tengo la particularidad. MG tiene la particularidad que no le gusta el dulce de leche. Qué boludo. Entonces tengo que estar buscando cosas que no contengan dulce de leche. Oh, es medio difícil, ¿no? Y bueno, complicated. A ver, ¿qué busco entre entonces esas cosas? Estaba buscando sí. Y estaban las bolitas esas, la FR. Ah, que viene, claro, sí. Que viene por tres. Y después me llamó la atención que yo dije, ¿cuándo cambió el packaging de la bananita Dolca? Ah, hace rato. Bueno, yo sé hace rato que no lo compro. ¿A vos te gusta la bananita? Sí, Dolca? La Dolca, sí. Bien. Pero cambió el packaging, entonces le dije al señor kiosquero. Espectacular. Le dije, señor kiosquero, señor devuélvame kiosquero. El dinero. No, yo la otra, de Calamaro. Ah. Devuélvame el dinero. Bueno, es más o menos lo mismo, dice la letra. Pero, no, cambia. Sí. Ahí, como que empieza parecida, pero no, cambia. Claro. Parecido, pero diferente. Sí, exacto. Gracias, Zorro. El Zorro acá me trajo la agüita para el mate. Está vino encapuchado, le falta la antifaz nada más. Sí. Y las paleas las tienen, así que después empieza. ¿Espalear? Sí, olvídate. Bueno, Entonces, claro, le digo, ¿y eso, la vainita dulce? Dice, no, ya hace unos meses, me dice. No. Claro, bueno, se nota que por la semana dulzura. Sí, yo la verdad hace rato que no compro, pero ya me imagino que no debe tener el mismo sabor que tenía antes. Y no sé, no la probé porque se la di a ella. Así que no. Bueno. El día que la abra. Se le va a convidar. Y supongo. habría que comprar. Y yo he visto. Inclusive que, bueno, a ver, ahora viene. Sí, no, ahora creo que debe ser más chiquitita también. No verá que nos. Sí, a ver. Está la chiquita y la grande. En las viejas épocas, claro, estaba, sí. Había doble tamaño. Sí, ah, también. Estaba la chiquita y la grande. Sí, vos agarras siempre la grande, ¿no? ¿En qué época? Y hará 20 años atrás. No sé. ¿Cuándo? Ah, no, estamos hablando. Bueno, pero a ver, la bananita Dolca tiene mínimo 60 años. Y fácil, sí, totalmente. Por eso. Sí. Más, era uno de chico. Recalculando. Era uno de chico y cantaba. ¿Y cómo va? Bananita Dolca. Claro. Claro, por eso digo, mínimo tiene 60 años. Ah. Habría que investigar. Pero era. Yo era grande. Sí. Así además que, bueno. Era el packaging dorado, ¿no? Bueno, eso era antes. Ahora lo cambiaron. Claro. Es más, no es tan llamativo. Y el mismo kiosquero, el señor kiosquero, me dijo: hay que acortar costo. Desde que cambiaron el packaging, vendo menos. Porque la gente no se da cuenta. Claro, es que se conoce por el envoltorio. Por el envoltorio brillante. Exacto, exactamente. Ahora es distinto. Claro. No, hubo mala estrategia de marketing de parte de la empresa, ¿no? Esa es la de la bananita de Ricky, ¿eh? No. ¿Qué Ricky? ¿De Ricky? ¿Maravilla? No, ¿qué es Maravilla? ¡Mamá! Ricky Maravilla. No. Ricky no, Maravilla no. Se pegó una. ¿No lo vieron? Se pegó una estirada en el rostro. Mamá, por parece favor. Nicky Jones. La voz, mira. No, me parece que. No sé si de, no, la verdad que no tengo idea de quién es de la bananita. No, debe ser de, ni tampoco. Voy a tirar fruta. Debe ser de Nestlé o algo por el estilo. Pero pará, originalmente, ¿no? Somos uno más ganso que el otro. El mismo nombre lo está diciendo. Sí, de Dolca. Dolca. Claro, pero Dolca es la marca. Bueno, por eso es de la fábrica. Por eso estábamos preguntando de qué fábrica era. Y bueno, por eso digo, debe ser de Nestlé o de Georgalos. Lo que pasa es que, claro, Georgalos fue cambiando de manos en todos estos años. Sí. Claro. Entonces, por eso cambiaron el packaging, que inclusive, ves, vos que hablabas recién del turrón de maní. Bueno, al turrón de maní de Georgalos le cambiaron el nombre. ¿En qué programa estábamos hablando el turrón de maní? ¿Estás escuchando otra radio, Jorge? No, no, el turrón de maní, ¿de qué hablaste? Que recién que era el bocadito, el paquete chiquitito. La bananita, Dolca. Estaba hablando ahora mismo. Claro. Acá no, está no la... era la bananita. Sí, porque está la data. Dijimos que estaba la chica y la grande. Bueno, la bananita Dolca está presente en la Argentina desde la década del 60, dice acá, ¿eh? Claro. Su original sabor a banana y cubierta de chocolate. Desde entonces ha mantenido su formato original en sus presentaciones de 14 y 30 gramos. Claro, esas siguen. Ahí está. La chica y la grande. Claro, la chica y la grande, exactamente. Bueno, perfecto. Ya probaste el chiquito, ahora probé el grandote. Exactamente. Claro. Sí, o lo que el que venga, ¿no? Porque está todo bastante, bastante carito comprar la golosina. No, mamá. Pero bueno, pero MG se lo merece. Bueno, perfecto. Se merece eso y mucho más. ¿Cómo qué, por ejemplo? Después te cuento. Bueno, listo. Bueno, y otro tema de la semana, sí. Que no sé si lo vieron, que volvieron a hablar, el tema de los carpinchos en Nordel. Volvieron los carpinchos, ¿no? Nunca se fueron. Ahora le pusieron. A eso iba. Claro, el carpincho nunca se fue. El que le invadió fue el hombre. El humano. El hombre, exactamente. La culpa de Eduardo Constantini. Exacto. Claro. Entonces, claro, que viene el tema. Están los que están a favor del carpincho, que reconocen de que uno ha invadido su hábitat su natural. Hábitat, claro, exacto. Y después están los que están en contra, que dicen que se le mete por todos lados, se le mete en la pileta, le come la comida a las mascotas. Ensucian el agua de la pileta. Claro, entre otras cosas. Las plantas también, ¿no? Dice que se. Las plantas, entonces. Las rompen. Entran por el campo de golf, ¿viste, gordo? Entran sí, por el campo de golf. Ah. Entonces ahí hacen la cacona, boludo. Entonces después se ponen a tomar ahí al sol y toman mate. Ay, qué asco, gordo. O sea, nosotros no estamos para Nordelta. No, no, estamos muy lejos. Bueno, entonces, dicen que la estadística mueren al menos dos carpinchos. ¿Dos qué? ¿Carpicho? Carpinchos. ¿Cuándo muestro? Bueno. Tengo un carpicho yo allá en... ¿En dónde? En el baúl del auto. Ah, bueno, bien. Yo tenía un conocido, no era amigo, era un conocido, que le decían, ¿qué tenés ahí? Un carpincho muerto. Después pasó a ser nutria. Alguna vez pasó a ser nutria. La nutria muerta, claro. Claro, pero bueno, este era un carpincho, que era medio peludo. Escúchame, entonces mueren al día dos por accidentes. ¿Por accidente, claro, o lo matan? No, y bueno, a ver, vas con el auto. Sí, eso, lo pasás por arriba. Nocturno. No olvidate. Se te cruzan. Chao. Y chao. Piste. Y después salen carpincho. Se murió el carpincho. Al escabeche. No, manzana. Claro, la también gente... están diciendo que, y eso no está bien, que electrificaron, exacto. Sí, exacto. Campos y demás, y lo que hacen es ponerle la comida al lado del cerco electrificado, entonces el carpincho va y se electrifica. Sí. Ah, eso es maltrato. Una burrada. Garrote. Sí, hoy lo vi, justo lo pasaba en la tele, un descargo que hizo Alejandro Fantino, que vive ahí él, y dijo, que mostró imágenes, que sí, lo denunció a este coso de golf, que ellos pusieron un cerco electrificado y con comida. Qué bárbaro. O sea, ya hay mala leche de esa bueno, manera. Le decían así al carpincho. Ve hacia la luz, hijo mío. Ah, claro. No es como el gato que tiene siete vidas. No, olvídate, claro. No sé si tiene siete vidas, media vida, pero chao, te agarra la así corriente. Así que bueno, esos dos fueron los temas que más ocurrieron en la semana y que fue de hondo debate. Sí, sí. Y obvio. La polémica continúa. Obvio. Porque bueno, se van reproduciendo. Y ahora va a salir seguramente la Sociedad Protectora de Animales. Es que ya salieron. Ah, ya salieron. Sí, claro, no, porque están las voces a favor y en contra. Claro. Y esto parece que se reproducen como los conejos, le dan contusión. Sí, no, olvídate, son... Bueno, son roedores, ¿no? Es el roedor más grande. Por eso mismo, el roedor se reproduce como... Sí, bueno, el conejo no es roedor y le da lindo también. Sí, también le da fruta y fruta. Sí, yo conocí a alguien, pero mejor no lo digo. Bueno, escúchame. Bueno. Siempre tenés un conocido, Colman. Sí, bueno. Hacia la luz, en tantos años de vida... uno ha conocido un montón de personas. Ya, olvídate. Sin dar nombres, uno lo trae acá a la mesa para debate o comentario. Claro. Es simple, perfecto. Claro. Trambólico. Sí. Esto es un coso que también te complica el tema. A ver, más cuando sea familia. Un coso. Un coso. El primo de cosito. Claro. ¿Y qué es? Cuando vas a la ferretería, está el coso, el cosito, el otro coso. Bueno. Señor ferretero, ¿me dan un cosito de estos? Sí, el ferretero sabe. Bueno, esto es, ya el título es, ya tenía cuatro hijas, ¿sí? Cuatro hijas. Buscó el varón y llegó con tres bebas más. No, ¿en serio? Sí. Ah, bueno, bingo. Bien, don Carlos. Yo no fui. Erika Demetrio tiene 42 años. Erika Demetrio. Sí, el apellido. Sí. Se recupera de la cesárea en la que trabajaron 13 médicos. El embarazo de cuatrillizos fue sin tratamiento alguno. O sea, ya tenían tres o cuatro. Querían buscar el varón. Y vinieron tres pibas más. Sí. Mamadero, hay que tener suerte, ¿eh? Y capaz que sigue esperando el varón. Sí, andás a ver. Porque, bueno, obviamente dicen lo más difícil está por venir, y sí. Sí, claro. Porque ya alimentabas cuatro. Hay que criarlos ahora, ¿eh? Y bueno, y espera el llamado del presidente, porque viste que tiene que ser el ahijado. Ah, del exacto. Séptimo hijo. Mamadero. Yo, la verdad, no lo llamaría para nada, ¿eh? Bueno, pero es y bueno, busca una ayuda. Puede ser beneficioso. ¿Le dará la ayuda? Y yo creo que sí, puede ser un acto político. Capaz que la motosierra también le cabe a los bebés. O capaz que le dice, no hay plata. No hay plata. Claro. Sí. Lo lindo del caso, a ver, no sé si tenés más completa la información ahí, que me parece que no sabían que era un embarazo, que eran cuatrillizos. ¿En serio? Claro, por eso, porque fue sin tratamiento, o sea, fue normal, o sea, fue la semillita se depositó en la parte de ahí, sí, ahí. Y de los espermatozoides, bueno, fueron los más rápidos. Claro. Y fecundaron y ahí... Nueve meses. Pero no se hizo ecografías durante los meses de embarazo. Claro, eso iba a preguntar. Si está la ecografía, ahora hay claro. 200.000 cosas para ver a los bebés. No sabían que eran cuatro. En la ecografía sale. El claro. tema es que esto se da, dice el médico, solo uno de cada 700.000 nacimientos. Que uno de cada 700.000. Que se dé algo así, de esta forma natural. Sí. Había tenido dos amenazas de parto prematuro. Y con medicación, bueno, llegó a las 29 semanas y 6 días. Sí, no, obviamente. A ver, acá dice. No, que sí, sabían, pero bueno. El tema es que llegó. ¿Sabían? Sí, llegó de forma natural. No es que el parto. Claro. El parto no, el embarazo. Ah, el embarazo. Claro. Ah, bueno. No, el parto fue con cesárea. Fue. Agarró bien la fecundación. Sí, más o menos. Bueno. Bueno. Acá hay un tema. Que en Bolivia estuvo conmocionada con un supuesto golpe de Estado, exacto, posible golpe de Estado, un autogolpe, viste, bueno, estamos en dimes y diretes. Exacto. Pero acá lo importante es que una que fue autorizada por el gobierno defiende sus tradiciones Bolivia y crea una cerveza elaborada con hojas de coca. ¿Cerveza con hojas de coca? Sí. Ah, rica. Sí, la bebida es producida por la destilería El Viejo Roble de la ciudad de La Paz. Viejo Roble, sí. Bien duro como el roble van a quedar. Así que, bueno, no sé si llegará acá, pero bueno, va a llegar bastante. No sé qué efecto producirá. Y no, no sé, la verdad. Yo nunca masqué coca. No, yo tampoco. ¿Vos, Jorge? No, tampoco, no. Porque dicen que hay que ponerse debajo de la lengua. Sí, la vas mascando. Y la vas saboreando y vas. Bueno, muchos los camioneros que hacen larga distancia dicen que la consumen. O cuando viajas por avión o subís a las montañas. Para estabilizar. Para apaciguar. Sí, te dejo que te explayes. Sí, sí, sí, para apaciguar los nervios. Es como que uno se relaja. Y ¿no? Que no te vibren y te haga zumbido los oídos. Excelente. También. Claro. Bueno, pero acá en la cerveza debe tener la medida justa como para que no produzca nada. Calculo que sí. Se supone. Se supone. Pero bueno. Tendría que estar testeado esto. Esto antes. Esto produce. Nosotros que no estamos todavía interiorizados de este tema, produce cierta dicotomía al respecto. Sí. Para saber este grado de incertidumbre a lo que estamos sometidos cuando aparezca por aquí. Claro. Kifafafa y a la verga sacarle minutas. Bueno, claro. Después hay paseos gratuitos por Buenos Aires en un bus sin volante ni chofer. ¿Cómo? Paseos gratuitos por la ciudad de Buenos Aires sin volante ni chofer. ¿Y cómo se conduce esto? Ya te explico. Bueno, a ver, vamos a escuchar atentamente. Es el primero que funciona en Latinoamérica, forma parte de un estudio para ver el impacto de un vehículo autónomo. Mirá. A batería. Claro. Sí, el impacto va a ser cuando se lo lleven por delante. Claro. El bus autónomo funciona de lunes a viernes y sábado de por medio y sale de la enfrente de la cancha de River. ¿Luego? Sí. A ver. Tiene 1.100 metros y 8 paradas. O sea, el trayecto. El trayecto. Sí, el trayecto corto. Sí. Creo que es tipo. No tiene 1.100 metros de largo el. No, 1.100 metros es su trayecto. Se le iba a complicar para doblar. Claro. Por eso es como que tiene un circuito ya preparado. Sí. No está en la calle, sino que es un circuito privado. Sí. Lleva hasta 15 pasajeros, 11 sentados. 11 sentados. Sí. Y. Bueno. Hay 8 radares que monitorean su entorno. Mirá vos. O sea, ves que le damos arranque y listo. Pero esto lo deben manejar de una cabina o algo así, ¿no? Sí, no me interioricé mucho más del tema, pero supongo que sí. Yo calculo. Sí. Debe ir por ahí por tiro al corta. Sí. Era como. O sea, no va a ser como Chirolita, ¿no? ¿Cómo era Chirolita? ¿Y a vos no te decían Chirolita? ¿A mí por qué? No sabía quién se lo movía, dice, cuando manejaban el muñeco. Sí, a mí me han manejado el muñeco. ¿Cómo que no? ¿A quién no? ¿A vos no? Uno lo redirecciona a muchos, pero también te lo llevan a eso. ¿Al colectivo también? Estamos hablando del colectivo. ¿Qué estamos hablando? Y sí, por no favor, sé. Porque la gente después malinterpreta. ¿Cómo? Yo no estoy hablando nada errado. Estamos de aniversario por un juguete que marcó un antes y un después, por lo menos en lo personal. A ver. Cumple medio siglo de vida el mundialmente famoso cubo mágico. El cubo mágico. Excelente. Qué bueno. Nunca lo pude armar yo, ¿eh? No, yo tampoco. No, no, yo armaba de una cara. Claro, no, imposible. Los colores así, pero de una cara solo. Sí, sí, pero la verdad que no. He visto varios en televisión o en video mismo en ¿viste en que las redes con sociales. Qué velocidad lo hacen? En un, pero 5 segundos, 4 segundos. Yo no sé, la verdad no entiendo. Bueno, trabajan para eso. Sí, obviamente, obviamente. Pero y hay tutoriales por internet que te explican cómo, viste, paso a paso, cómo claro, son. Pero tienen que ser mente brillante, porque mirá que yo estuve años, y ni por cerca estuvo. Bueno, pero vos ya lo dijiste. Precisamente, Roberto. Claro. No, precisamente. Te lo digo de onda porque lo dijiste vos, Yo tampoco lo pude armar, No te creas que yo. No, está bien, capaz que vos sos más. ¿Cómo es? ¿Más qué? Más intelecto y lo pudiste llegar a armar. Verbalmente, no te creas que soy más. Filmame esto, Néstor. Porque he tomado decisiones de vida, sí. Y así me han ido, así que. No creo que le dé la cabeza para otra cosa. Muy inteligente, tampoco fui, ¿no? Pero bueno. Escuchá, el arquitecto húngaro Erno Rubik, obviamente mundialmente conocido como el cubo Rubik. El cubo Rubik. Claro, sí. Acá se le dijo siempre el cubo mágico. El cubo mágico, claro. Sí, lo creó en 1974. Que entretuvo a 1 de cada 7 personas en todo el planeta. Sí. Sí. Así que bueno. Está bueno. ¿Pero era vino más o menos en esa época o unos años más tarde? Acá creo que entró en los 80, me acá parece. Acá, ¿no? A mí me lo regalaron en los 79, 80, por ahí, sí, en los 80. Puede ser, sí. Hay una película basada en esa época, no sé si la vieron, En Busca de la Felicidad. Con Will Smith y su hijo. Ah, sí, sí. Es muy linda película, basada en un hecho real. Exacto. Que el muchacho, el protagonista, no me acuerdo cómo se llamaba el personaje, que se queda sin trabajo, entonces ve que uno donde el trabajo donde quería él queda en la bolsa. Claro. De New York, en la gran Manhattan de la manzana de. Ahí, bueno, por ahí. Entonces veía que el chabón quería armar y él se puso ahí mientras viajaban en el taxi. Sí, me acuerdo. Y. Tú se lo armó. Pero el tipo bajó ahí en la parada del taxi y dijo, bueno, gracias, qué sé yo. Y el taxímetro le dijo, ¿a dónde vamos? Y dijo, derecho, doblá ahí. Derecho. Y no tenía un mango, entonces bajó y después, la verdad que está muy buena película. Muy buena película, una lección de vida, ¿no? Sí, claro, porque aparte fue verdad. Sí, totalmente. Y después tengo algo acá, ¿hay tiempo o no? Sí, no sé cómo estamos. Sí, tiene 2 minutos. Minuto y medio, sí, exacto. Bueno, a ver. ¿Arranca o no arranca? No, porque no sé cómo explicar. Que no se sienta nadie aludido, pero esto es información verdad. Acá damos información verdad y no damos con chiquita. ¿Que nadie se dé por aludido? Claro, porque el título es 8 propiedades del semen que seguramente no conocías. 8 propiedades. Sí. A ver. No sé por qué me mira así. No, quiero escuchar. El semen humano tiene diversas cualidades que lo hacen una sustancia sorprendentemente versátil y subestimada, más allá de su función fundamental en la reproducción. Exacto. ¡A tomar la leche! La primera, sirve como suavizante de piel. Ah, mira. Contiene espermina, un antioxidante que suaviza la piel y ayuda a reducir arrugas y acné. Sí. 2. Ingrediente culinario. Ojo, ¿cómo? Según el chef Fouchy Pernahur, que incomprobable el chabón este, tiene un sabor y textura únicos, utilizado en platos gourmet. Habría que preguntarle a Arnaldo André. ¿Qué tiene? Era con el de toro él. Claro, el de toro, habrá probado también. Este es el humano. Claro. El 3. Pigmento artístico. El artista Martín Voss Ostrovsky creó cuadros con semen como pigmento. 4. Como tinta invisible. Esto es serio, ¿Tinta invisible? Sí. Durante la Primera Guerra Mundial se usó como tinta invisible por su resistencia a la detección. Che, ¿es serio esto? No sé, es que se ríen. Yo me mato buscando la información, no toman palabra. Largame un poco de tinta. Pues no es invisible. Bueno. ¿Qué escribiste vos? ¿Estuviste probando? ¿Estuviste agarrando que con el lápiz, con un dedo? Incomprobable, Jorge. Detalle. Amplíe, Jorge, el concepto. Por favor. No se puede hasta ahora. ¿Se metió en el barro? Bueno. A esta hora no se puede. Bueno. Pero bueno, ¿quién no pintó azulejo de chico? ¡Oh! Sí, pero bueno. Sí, bueno. Bueno, capaz que se fue desarrollando aún más en todos estos años, ¿no? Claro. El 5. Propiedades antidepresivas. algunos componentes pueden mejorar el estado de ánimo en mujeres deprimidas. Número 6. Control de la ovulación. Una proteína en el semen puede influir en la ovulación y el sistema nervioso femenino. El número 7. Alivio de náuseas matutinas. Sí. Viste que siempre dice que a la mañana está bueno darle para que así empieza el día. Dicen los que saben. Sí. Nunca me pasó. El mañanero. Pues yo me levanto a 5 de la mañana. Muy cochina. Alivio de náuseas matutinas. Muy cochina. Se ha sugerido que puede mitigar las náuseas en mujeres embarazadas. No. Bueno. Debe ser tragándolo, ¿no? Porque, ¿cómo? Y claro, porque si tenés náuseas, vos cuando tomás el... ¿Cómo se llama el...? No sé de qué se ríen, pero... Un jarabe. No, el Reliberan. ¿Qué es? Reliberan. Vía oral. A tomar la leche. Es vía oral. Claro. Y este también. Bueno. Bueno, y el 8, unidad de almacenamiento de datos. El ADN del semen puede almacenar grandes cantidades de información. Mirá, cuánta, a veces, ADN. Sí, cuánta información se me habrá ido por la mano en estos años, pero bueno. Excelente. Pero esto... Fuente de la ABC Tecnología, ¿eh? Estas aplicaciones muestran que el semen humano, bueno, tiene potencialidades diversas más allá de su función biológica principal. Así y mirá, bueno, qué casualidad. Sí. Hoy, mirá qué casualidad. Hoy, ¿qué número de programa es? ¿Cuál es? Ah, claro. ¿Qué número? Exactamente. Señora, 159. Exacto. Señora, el blanquito. El blanquito, exacto. El blanquito de Quilmes. El que va a Quilmes, exactamente. Claro. Cuando pasan 31 de la hora 21. Ese pasa por la boca también. Sí, también va por la boca. 159. Sí, sí, sí. Y va por colectora también. Y llega hasta el bajo. De la autopista de Buenos Aires La Plata, va y, por colectora. Y va por el bajo también. También va. Y por el camino del bajo, ¿no? Es así. Y penetra ahí. Aquí damos comienzo al capítulo 159 esta historieta que hemos dado. Se fue. Sí, ya veo. Está apurada la gente. Que sea rock. Arranca o no arranca, vamos. Está como loco, This one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Occupy my time. This one goes out to the one I love. sobre el aire de la ciudad se escucha y se siente que sea rock. Recordemos que esta semana hubo martes 13. No, pero no, en realidad no es martes 13. Sí. No, no, acá. Claro, es viernes 13. ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo se llama la película? La de 13. Jason. Claro, Friday. No es Friday. No, es Friday the 13. Bueno, Friday, ¿cuánto? ¿Cuánto? 13. A ver, empecemos. Todos ahí detrás de cámara. Sí. 21 pilotos. Ah, sí, lo escuché. ¿Qué quiere decir? 21 pilotos. Pilotos. 21 pilotos. Pilots. Learning English with Charles Coleman. Excelente. Que sea rock tu previa del fin de semana. El rock es tan cautivador que ayudó a deshacerme de mis inhibiciones. Desde aquí y llegando donde estés, escuchas Que Sea Rock. Conectate con nosotros a través de nuestras redes, que sea rockradio.wixsite.com/la web, email que sea rockradiofm@gmail.com, para que nos hagas llegar todas tus inquietudes y sugerencias, y además para que las bandas under nos envíen 4 canciones o demos en formato MP3, sin obviar la info lo más detallada posible. Acordate, que sea rockradiofm@gmail.com. Agendanos, canal exclusivo de YouTube, que sea rock guión del medio radio. En Instagram somos @queseaRockRadio. Muy bien, 42 minutos, 43 minutos exactamente, pasan de la hora 21. Estamos aquí en Radio Box, FM Box, directamente de la ciudad de Quilmes, 102.9 su frecuencia. También nos pueden escuchar, obviamente, a través de su página web www.fmradiobox.com. Se pueden bajar la app en el Play Store. Lo buscan como Vox FM 102.9, Don Coleman. Sí, bueno, escuchábamos primer tema, un tema viejito. Sí, gran clásico. Gran tema de R.E.M., The One and Love. ¿Sí? The One and Love, exacto. Y después escuchamos a Robert Plant con 29 Pounds, un tema que ya ha pasado por aquí, en el cual me he trabado. Perdón. Ahora voy a buscar el separador porque no lo encuentro. Saque todo, perdón un segundo. ¿Cuántos programas van de Que Sea Rock? 159. En 159 programas, sí. Este tema ha sonado 2 veces. Sí, con la de hoy. Es un buen promedio. No. Bueno. No es el único tema. Gracias, ha habido otros temas que yo he dicho. Digo, este me parece que ya pasó. Y hay que hacer el ranking, lo que la gente pide. Sí, el ranking de Que Sea Rock. El top 5. Sí. Exacto. El top 5 de la semana. Muy bien, tenemos, nos habíamos olvidado decirle, nuestro WhatsApp exclusivo, que ahí nos pueden mandar su mensaje, pedir tema, lo que quieran solicitar, el 11-6400-7047, hasta la hora 24, hasta la hora 0, como sí, se dice habitualmente, cero, ¿no? Exacto. Te vamos a hacer compañía aquí en Que Sea Rock. Sí, así es. El que sabe, sabe, y este señor la sabe lunga. Por eso te cuenta un poco de cada disciplina: handball, básquet, volei, tenis, equitación, lanzamiento de jabalina, sincronizado, hockey, automovilismo, cricket. No, eso no, Jorge. No, eso no. Un poco de fútbol y algunas cositas más. Deportes. Con Mr. Carlos Alberto El Gato Coleman. Gracias. Le damos la bienvenida y la buena noche al señor periodista deportivo, Don Carlos Coleman, en una noche especial hoy, ¿eh? Sí, ahora en instante, dentro de 15 minutos aproximadamente, que estamos viendo el calentamiento precompetitivo. Exactamente. Que le están pegando al esférico. Excelente. Así que bueno, empieza el sueño del bicampeonato de la Copa América, sí, en este caso frente a Ecuador, un rival de respeto y duro. Sí, obviamente, hay que respetar a todos los rivales, sí, Juan, pero si vamos a los papeles, bueno, no digamos nada por la duda. No, pero veo la otra llave que juegan Venezuela y Canadá. Bueno, Venezuela es la primera vez en la historia que gana los tres partidos, se bueno, clasificó primero. Bueno, pero uno decía Venezuela era siempre la cenicienta. La cenicienta, claro, exactamente. Y Canadá, país invitado en el último mundial, hizo agua. Bueno, y acá está disputando los cuartos de final. Ahí está, sí. Y ya, como habíamos hablado, creo que fue la semana pasada, que le había hecho un gran partido a la Argentina. Ajá. ¿O no? Sí, claro, sí, costó. Bueno, más allá que siempre el debut siempre cuesta, pero bueno. Seguro. Bueno, juega Messi, así que nos quedamos tranquilos por ese lado. Esperemos que pueda terminar bien el encuentro. Van el 11 titular, entonces, así confirmado. Es, así es. Bueno, después tenemos que oficializó la nómina de citados Javier Mascherano para Sub-23, que va a estar en los Juegos Olímpicos. De los mayores van a estar Otamendi y Julián Álvarez. El que no puede estar porque no quiso el club fue el Dibu Martínez. Pero Barrulli, ¿no? Barrulli. Jerónimo Rulli, que va a ser uno de los cuatro campeones junto a Thiago Almada, es el otro. De los cuatro campeones del mundo de Qatar, ¿sí? Bueno. Y después, bueno, algunos más conocidos. Hay Gio Giovanni, ¿no? No, este es ¿Cuál? Gio Simeone. Ah, Gio Simeone, sí. Gio Simeone. El hijo del Cholo. Claro. Que está en el Atlético de Madrid, Lucas Beltrán. Después, ¿qué más está? Los jugadores de Boca, Iki Fernández, Cristian Medina, Kevin Zenón, que con eso también hay un tema. Porque, bueno, Boca le saca cuatro jugadores, los pierde para el campeonato y para la Copa Sudamericana. Pero bueno, sí, en la selección. Yaguito Echeverri. Bueno, tienen buen equipo, individualidades. Esperemos que funcionen como equipo. Por el lado de Boca, incorporó sorpresivamente a Milton Jiménez, el goleador de Banfield. Jugador que quería San Lorenzo, ¿no? Así es, sí, sorprendió porque, bueno. Bueno, lo de San Lorenzo, sí, no sé si te enteraste, el papelón, sí, que pasaron, sí, esta semana. Sí, sí, lo digo. Bueno, sí, ahora lo vamos a contar. Así que, bueno, un goleador que va a estar, obviamente, como alternativa para Cavani y Merentiel. Sí. Por otro lado de Boca, imputaron al patrón Bermúdez, al Chelo Delgado y a Raúl Cassine por encubrimiento en el tema del falso testimonio. Miró. Con el tema, ¿te acordás del ex técnico Jorge Martínez? Sí. De la primera femenina por abuso sexual contra Florencia Marcoque a la jefa de prensa. Falso testimonio. Claro. O sea, tiene pena de hasta 3 años de prisión. Miró vos. Por falso testimonio pueden, sí, ir preso. Bueno. Esto salió hoy, fresquito, fresquito. Sí, no, seguro. Y después, para cerrar el tema de Boca, el histórico entrenador de arqueros, Fernando Galloso, tiene ELA. Sufre de ELA, así que bueno, eso, bueno, conmovió un poco todo, digamos, recordemos que en Boca está la época que estaba el Vasco Arruabarrena. Claro, exactamente. Pasó por Arruabarrena, sí, el Mellizo, Alfaro, bueno, todos los que estuvieron en Boca. Sí. Así que bueno, fue un golpe duro para la institución y bueno, una enfermedad que es dura y hay que seguir dándole para adelante. Es difícil, pero bueno. Sí. Bueno, y después, bueno, acá está lo de San Lorenzo. San Lorenzo no se estafó, es el título. Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, cargó contra la dirigencia del Ciclón por el pase de Matías Real. Dice, nos enviaron un certificado de transferencia a trucho. Esto salió ayer en el diario. Sí. Yo desde que tengo noción. No dijo nada de San Lorenzo. Bueno, yo tengo noción, desde que tengo noción, así se dice, sí, que tengo uso de razón. Exacto, que vengo siguiendo el fútbol y que me informo o trato de escuchar información, es la primera vez que pasa esto, la primera vez que lo escucho yo. Sí, la verdad. O sea, sí, ni los peores dirigentes que hubo en distintos clubes, en el club argentino, hubo un caso de este tipo, que se ha rechazado una operación por un falso papel de transferencia. Sí, y bueno, por eso también da lugar el silencio de San Lorenzo. La gente de San Lorenzo. Bueno, un saludo al Cuervo Leivas. Sí, un abrazo grande a don Leiva. Qué mal arrancó este presidente, ¿no? Porque sí, le echó un hilo de la institución como el gallego Insúa, sí, lo despidió la dirección técnica y ahora esto. Sí. Mamadera. Esperemos que se tenga que hablar, más, aclarar. Real y se había presentado con la, claro, con foto con la camiseta de San Lorenzo, que sí, fue un amistoso, ¿no? Sí, sí, que San Lorenzo había perdido. Y bueno, esa es la seriedad del fútbol argentino. Sí, olvídate. En el fútbol de ascenso, la primera C, salió campeón general La Madrid, se quedó con el Apertura por tener mejor diferencia de gol y obviamente quedó un paso de la primera B, porque bueno, le queda otro torneo y claro, disputaría la final contra otro equipo, sí, siempre y cuando no sea el ganador y ascienda directo. Muy bien, vamos con la información que tenemos. Arranca hoy ya en instantes, en tan solo 15-10 minutos, los cuartos de final de la Copa América. La Copa América 2024, Estados Unidos. Como dijimos, 22 horas Argentina frente a Ecuador. Esto sigue mañana, 5 de julio. También 22 horas Venezuela-Canadá. De este partido podría llegar a salir el rival de Argentina. Es que va a salir el rival de Argentina. Viene por esa llave. ¿De Argentina o de Ecuador? Ah, bueno, sí, bueno, sí, si empecemos en positivo. La verdad que la llave vino bastante fácil, ¿eh? Sí, pero bueno. Del otro lado está el tema. Los partidos hay que jugarlos. Del otro lado está la salsa, ¿eh? Hay que. Los pingos se ven en la cancha. Exactamente. Excelente. Muy bien, el sábado 6, por el otro lado de la llave, 19 horas, Colombia-Panamá. Sorpresa lo de Panamá, ¿eh? La verdad que fue una sorpresa. Sí. Y 22 horas, este sí que va a ser un partidazo, se van a sacar chispa. Uruguay frente a Brasil. Bo. Sí, sí, la verdad que. Te digo que más favorito a Uruguay, porque viene jugando que Brasil. Como estábamos hablando con el Zorro antes de ingresar al aire, sí. 50 y 50, ¿eh? Yo diría 51-49 a favor de Uruguay. ¿De Uruguay? Sí, claro. No, yo me tiro un 50-50 aquí, ¿eh? Bueno. Y bueno, sí, bueno, jugátela, flaco. Yo que sé, hoy, por ejemplo, en una Argentina-Ecuador te voy a decir un 85% Argentina, 15-Ecuador. Y no sé, Colombia-Panamá, o también 85-Colombia, 15-Panamá. Y después Venezuela y Canadá están ahí, porque Venezuela clasificó primero. Sí. Canadá jugó bastante bien y sorpresa, ahí me parece que también están 50-50. Bueno. Bueno, veremos. Veremos, sí. Después lo sabremos. ¿Se anima a decir los semifinalistas? Argentina-Venezuela. Sí. Y Uruguay-Colombia. Bueno, perfecto. Lo anotamos, queda grabado, Citri, por favor. Y ya lo ha dicho el pibe Valderrama, final Argentina-Colombia. Yo también, apunto a eso, ojo. ¿Sí? Puedo equivocarme, obviamente. Sí, obviamente. Pero bueno, total, bueno. Yo no juego. No. ¿Tenés la Eurocopa ahí o lo digo yo? No, dígalo. Bueno, mañana también arranca la Eurocopa con gran partidazo, sí. España-Alemania. Ahí también, es complicado. A ver quién. Alemania local. Puede ganar, ¿eh? Alemania local. Alemania local, exacto. Sí. Y después juegan a las 4 Portugal, Francia. También un lindo partido. Así es. Por la otra llave, juegan el sábado, Países Bajos-Turquía. Sí. Y, Inglaterra-Suiza. Inglaterra-Suiza, sí, ¿no? También lindo partido. Acá yo me inclinaría España-Francia, sí. Y Países Bajos-Inglaterra. Bueno, muy bien. Bueno, después veremos, ¿no? Muy bien, después de la Copa América, obviamente que se va a reanudar los campeonatos, distintos campeonatos de América y obviamente aquí en la Argentina, la Liga Profesional, que va a arrancar. ¿Qué tengo acá? Se me perdió el fistur. Bueno, ya lo vamos a ver. Sí, ¿dónde metió el dedo? Bueno, mientras te digo dígame que Brasil estableció el 19 de noviembre como el día de Urrey Pelé. Urrey Pelé. Es la fecha en la que se considera que Urrey autografió su gol número 1000. Sí. Recordado gol número 1000 en su carrera en 1969 en un Vasco Santos. La ley se aprobó por Congreso en junio y fue sancionada esta semana por Presidencia. Bueno, se está jugando en Wimbledon, en el césped, donde los argentinos están haciendo bastante sapo, porque ya lo dijo una vez el gran Willy Vilas, el pasto es para las vacas, lo dijo allá en la década del 70. ¿Sí? Pero sí. Bueno, el que hizo historia fue Francisco Comesaña, 122 del mundo, que en su debut había dado el batacazo contra el número 6 del mundo, ¿sí? Que había logró o sea, su primera victoria en un ATP en apenas 4 partidos. No solamente con eso, sino que ya sigue haciendo historia. Derrotó en 5 sets al australiano Adam Walton y avanzó a la tercera ronda de Wimbledon, ¿eh? Así que bueno, ojalá que pueda llegar lejos algún argentino. Recordemos perdón, que el único salud. Que no tosí. Bueno, llegó a una final en Wimbledon fue en el 2002, David Nalbandian, cuando perdió contra el australiano Leighton Hewitt. ¿Cómo? Leighton Hewitt. Excelente. ¿Cómo pronuncia? Y estuve practicando. Vayan a estudiar. Estuve practicando. Sí. ¿Lo tiene bueno, ahí o no? Sí, bueno, se me perdió la información, pero le cuento de Copa Libertadores, don Colman. Sí, la Copa Libertadores. que se va a reanudar, como dijimos, luego de, obviamente, de la, como es, de la Copa América, sí, la Copa América de Selecciones. Va a arrancar, tenemos lo ya definido, los octavos de final, que va a arrancar el martes 13 de agosto, 21:30, San Lorenzo frente a Mineiro. Luego tenemos también el mismo martes 13, 19 horas, Gremio frente a Fluminense. El miércoles 14 de agosto, 21:30, Talleres River. Y también tenemos el martes, perdón, ¿dónde estoy? Me perdí. Talleres River, decía, el miércoles 14 de agosto. Te estás perdiendo bastante seguido. Sí, lo veo, estoy con las luces bajas. El martes 13 de agosto, 21:30, Colo-Colo frente a Junior. El jueves 15, 19 horas, Nacional, São Paulo. Y el miércoles 14 también tenemos Botafogo frente a Palmeiras. Y el mismo miércoles, 19 horas, Peñarol frente a The Strongest. Luego, el jueves 15, Flamengo, Bolívar. Bueno, para las últimas de mi parte, tenemos ya los abanderados para los Juegos Olímpicos. Van a ser Rocío Sánchez Mochia y Luciano De Seco, los capitanes de las Leonas y la selección de vóley, respectivamente, que serán los que llevarán el mástil en la ceremonia de apertura en París. Recordemos que son 135 los atletas que representan a la delegación argentina. Y después tenemos acá que hay un nene, no sé si lo vieron. ¿Un nene? Si lo viste, perdón. ¿Cuánto está ahí? 13. ¿No era ese? No era ese. 10 años, 8 meses y 16 días. Sí. Es el prodigio argentino, maestro internacional más joven de la historia. No. Obtuvo el segundo título en importancia en el ajedrez. Comenzó a jugar en la pandemia, no hace mucho. No, hace poquito. Reside en España y combina su talento natural con disfrute y esfuerzo. Buenísimo. Y después hoy, dice, logró un nuevo hito, derrotó al número 2 del mundo en una partida de menos de 3 minutos. ¿Qué tú? Así que bueno, este sí es un bocho. No, este es bocho, sí, sí, sin hablar. Sí, así que bueno. Hay que ver cómo anda con el cubo mágico. Capaz que... Sí, o algunos son fuertes en algún tema y después en otro tema. Claro, es verdad, es cierto, sí. Así que bueno, por mi parte no tengo nada más. Muy y vos manejalo como quieras vos. Muy bien, ya se ve, ya arranca en instantes el partido de la selección argentina. No se pierdan las alternativas aquí en Que Sea Rock, como dijimos la otra vez. Baje el volumen. Baje el volumen. Y bueno, acá se va a informar de todo. Escuche buena música, buena información aquí en Que Sea Rock. Esto es Ojos Locos y este tema intitulado Sin Faro, lo nuevo de Ojos Locos. Simplemente acorralado. canciones, noticias, charlas, esto y mucho más aquí en Que Sea Rock. De 21 a 24, los jueves, escuchás Que Sea Rock. Un perro fantasma como yo cruza la avenida, iluminado por un relámpago cegador. Y el fantasma es allí, solo un mártir de la Plaza de Mayo. Lo único que galpa es armar una banda. Estoy hablando de rock and roll, solo rock and roll. Que vivo en New York, que almuerzo en París a menudo, que viajo en avión de mi propiedad. Y me escondo en Madrid de mis compatriotas, que uso nombres falsos para te acerca a tus enemigos. Si la vida no te provoca, provoca la voz. Un par de ojos muertos llegarán de visita. Recién entonces te temo a los hombres, le temo a los hombres que temen a Dios. Provincia de Buenos Aires, República Argentina. Transmite Radio Box FM 102.9. Deco Innovarte. Jardines verticales artificiales. La mejor calidad en plantas artificiales. Gran variedad de jardines verticales. Césped sintético, residencia y deportivo. Plantas artificiales, varios tamaños. Renová tus espacios. Contáctanos y seguinos en nuestras redes. Instagram, @decoinnovarte. WhatsApp, 1131-669960. Facebook, Jardines Verticales Innovarte. Servicio de venta e instalación. Hacemos envíos a todo el país. Contamos con showroom en Zona Sur, Florencio Varela. W Diseño. Proyecta, coordina y organiza. W Diseño. Renovación de espacios. Modernización de ambientes. Pisos flotantes. Construcción en seco. Impermeabilización de terrazas. Revestimientos plásticos. Traquini. Todo tipo de látex interior y exterior. Microalizados. Estuco veneciano. Barnices. Lacas. Hidrolacas. Reparación en piletas de fibra. W Diseño. Consultas. Walter Almaraz, 11 69 77 9407. walteralmaraz8@gmail.com. Club San Jorge te ofrece planes para tener tu cero kilómetro o dinero en efectivo para equipar tu casa o hacer ese viaje que tanto querés. Con una mínima cuota mensual podés hacer tu sueño realidad. Ganas y no pagas más. Suscríbete y participá del sorteo llamando o mandando un mensaje al 15 30 41 0913 o vía Facebook o Instagram a Club San Jorge Quilmes. Con nosotros podés. Combatimos el aburrimiento, desafiamos la monotonía, marcamos la diferencia todos los días. Todos los días. Radio Box 5.9. Esta es tu onda. Jueves, 21 horas. Escucha Que Sea Rock. Con la mejor música, la actualidad de los últimos días y curiosidades resumidas en una charla informal. Además, info rock, efemérides y cartelera. Es menester que sea rock. Charlas con artistas consagrados y con los que surgen del under que también tienen su lugar. Columnas especiales del séptimo arte, historia y música. Que sea rock. Y esto no es todo. La invitación está hecha. La vamos a pasar bien. Que sea rock, los jueves a las 21, en Radio Box FM. ¿Quién es? Hola, sí, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Estás llegando? Sí, en cualquier momento llega. En instante. Disculpe, la interrupción. No, para nada. Todo lo que entra por la misma cuenta sale por la misma cuenta. Sale por el mismo lugar. Todo lo que entra sale. Tire título. No. A ver, ¿qué más? Dos meses en el mar. Es una perra. No, yo me quedo con el que se perdió en el mar, con la perra. No, está bien, hay una película para el tigre, venga. Sí, Matrucho. Increíble historia. Dos meses a la deriva en el mar de un hombre y su perra. Este tipo es australiano, Timothy Lansay Shaddock. ¿Cómo? Que partió del noroeste de México en un catamarán con destino a la Polinesia francesa y quedó a la deriva durante meses. Fue rescatado en las últimas horas. No sabía qué contestar, nada más llegar a tierra firme en el barco atunero que lo había rescatado. Atunero. Sardinero. Pesca de atún. Atunero. Y el tronquero. Exactamente. De ahí Ciro hizo la canción Atún. Claro. Después vino la balsa. Todo tiene que ver con todo. Exacto. Tengo que conseguir mucha madera. Que sea rock. Tengo que conseguirla de donde pueda. La música es la banda sonora de nuestra vida. Le he pedido tanto a Dios. No la dejes a un lado, siempre te acompañará. Que al final oyó mi voz. No me digas nada. En lo bueno y en lo malo. La vida es corta cuando ser feliz. Susurrando al oído. Es lo que importa recordarlo. Que sea rock. Abre tus ojos, que ya sale el sol. Melodía para tu alma. Abre tu alma, que llegue el amor. Un día cualquiera. Muy bien, 10 minutos pasan de la hora 22. Estamos aquí en FM Radio Box 102.9, directamente de la ciudad de Quilmes y hacia todo el mundo. Obviamente por su página web www.fmradiobox.com. También pueden escucharnos bajándose la aplicación en su celular. Ahí en el Play Store nos buscan como Box FM 102.9. Y obviamente el WhatsApp exclusivo 11 64 00 70 47. Tenemos información deportiva, don Colman. Sí, 9, casi 10 minutos. Argentina y Ecuador empatan 0-0. Y estuvo más cerca de Ecuador, ¿eh? En una jugada. ¿Eh? Sí, bastante. Así que bueno, ahora tiro libre para Argentina. Esperemos que. Bastante termine. Duro el rival, ¿eh? Por lo visto. Sí, sí, bueno, es lo que habíamos dicho. Así que bueno, mientras seguimos las alternativas del encuentro, vamos a presentar lo que viene aquí en Que Sea Rock. Bueno. Décadas de rock and roll, podemos armar un gran popurrí de datos curiosos, vidas turbias de los músicos, historias sobre cantantes, la cocina de la grabación de un disco, muchas curiosidades o anécdotas que no conocemos. Para descubrir todo esto y algún dato más en Que Sea Rock, el señor Hernán Méndez Media nos ilustra con Rock, Rock, Rock, Rock, Rock Mix. Muy buenas noches, señor Hernán Carlos Méndez Media. Muy buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo andan, querido? ¿Todo bien? Bien, ¿ustedes cómo andan? Bien, acá con un poquito de frío, acá estamos bien, ¿no? Acá estamos bien con la calefacción aire acondicionado, central. Claro. Sí, acá estamos como en casa, mejor. No, si está con aire acondicionado se cae en frío, Roberto. No, pero con aire acondicionado para el verano. Por favor, no sea su vez, ¿eh? Epa. Perdón, se muere de frío. Ahora sí. Perdón, se me chispoteó. Mirá que es un programa que evitamos el doble sentido y las palabras con doble moralidad. Exacto, usted está como doble moralidad, a la mierda. Usted está como hemos dicho nosotros, mirando las alternativas del partido de Argentina con el volumen bajo, sí, y escuchando QSR. Sí, señor. Qué gran, supuesto. Qué jugador. Este es de los míos. Empecé a verlo a los 7 minutos porque estaba esperando. Estaba pasando el último tema del bloque anterior. Sí. Para saber cuándo tenía que llamar. Entonces, bueno. Bueno, perfecto. Cuando estaba escuchando la tanda, sé que no tiene tanda larga. Entonces, bueno, ahí llamé y puse el partido. Bueno. ¿Cómo anda, querido? ¿Cómo pasó la semana? ¿Con frío? Bastante. Y lo que se espera, la ola polar, bastante fresquete. El fin de semana se viene temperatura de cero, ¿no? Sí, sí. Mínimas. Sí, sí. Bueno, pero igual no trabajan. Mínimas de cero. Mañana creo que va a ser cero, ¿eh? Claro, mañana también. Hay que hacer algún guisito de lenteja, un mondongo. Ah, mondongo me hizo MG la semana. Ayer. Sí. Bueno. Excelente. Guisito mondongo, qué rico. Sí, obvio. Yo me parece que me voy a animar este sábado, ¿eh? ¿A qué? A meterle mano al mondongo. ¿Con un guisito mondongo? Y sí, no sé bien cómo se hace, pero bueno, veré algún tutorial. Sí, olvídate. ¿Eh? Y si doblás. Sí, y si no, lo llamo a Daniel. ¿A qué Daniel? Al Panther. Le mandamos un abrazo grande al flaco. Sí, un abrazo grande. Muy bien, don Méndez, vamos a meternos de lleno en la sección del día de hoy, este Rock Mix de este 4 de julio del 2024. Exactamente, bueno, tenemos unos discos que han cumplido aniversario este año. Sí. Más o menos por el mes de febrero, han cumplido 33 años desde su grabación y lanzamiento, ¿no? 33. 33 años, sí. Diga 33. Exactamente. Usarlo, esto dice así: historias de una generación dorada, 13 discos inolvidables que cumplen 33 años. A ver. ¿No? Y bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de estos discos. Vamos a arrancar con Out of Time de R.E.M. Usted pasó un tema de R.E.M., ¿eh? Hoy. Sí. Exacto. Muy buen tema, ¿eh? Muy buen tema. ¿Le gustó? Sí. Sí, muy bueno. Action Baby de U2, un clásico, ¿eh? Sí. Action Baby. Action Baby. Action Baby. Gracias. Después tenemos al clásico álbum negro de Metallica. ¿No es cierto? The Black Album. Después tenemos Blue Lines de Massive Attack. Es muy difícil, ¿no? Ajá. Scream Adelica de Primal Scream. Primal Scream, sí, señor. Después tenemos Bad Motor Finger de Soundgarden. Blood Sugar, Sex Magic de los Red Hot Chili Peppers. Ah, ese sí. Muy buen disco, sí. Ese sí. Usual Illusion de Guns N' Roses. Y después tenemos dos bandas chilenas. dos bandas chilenas. Sí, señor. Mucho, mucho. La banda Los Tres, el disco Los Tres. Sí. Y Doble Opuesto de La Ley. Ah, mira, claro. La Ley tenía muy buenos temas. Te iba a decir, la Ley tenía que estar ahí. Sí, ¿no? Muy bueno, muy buenos temas tenía La Ley. Una onda. Sí. Como buena, ¿no? Sí, pero pues a mí me gustaba. Parecido. Sí, mirá. Parecido. El clásico, El Duelo. Claro, varios. Cuando sacaron el disco ese, sí. El Unplugged fue. El MTV Unplugged fue claro. Espectacular ese disco. Ahí fue donde sonaba discaso. Por todos lados. Sí, exacto. Discaso puede ser, la verdad que sí. Bueno, nosotros vamos a hablar de tres discos en particular. A ver. Vamos a hablar en primer lugar de Nevermind de Nirvana. Siempre tiene historias este disco. Oh, este disco sí que tiene historia. ¿Cómo? En el documental Classic Album del 2005 se recorre la historia tras la creación del segundo disco de Nirvana. El registro incluye entrevistas a los miembros del grupo y también a Butch Vig, productor de Nevermind y líder de Garbage, quien recuerda su sorpresa al escuchar las nuevas canciones del trío. Estaban mejores que las de Bleach de 1989. Rememora el nombre este, ¿no? Sí. Al tiempo que hace memoria sobre los acotados tiempos que tuvieron que registrar un material en el estudio. Solo 7 días hasta que ocurrió un incidente. Uno de los problemas que tuvimos fue que el Kurt no pudo terminar un par de canciones, perdió la voz al 5º día por cantar tan fuerte Lithium. Decidimos parar las grabaciones y seguir después. Mira. Por su parte, el baterista de Grohl confiesa que no tenían ninguna expectativa en torno al álbum. Yo no pensaba que estábamos haciendo un disco clásico. Yo solo decía, vaya, suena bien. Eso decía de Grohl, ¿no es cierto? Claro, claro. Sí, teníamos una ética de trabajo muy propia del punk que todos compartíamos. No creo que hubiera funcionado si alguien lo hubiera seguido. Honestamente, no teníamos ninguna ambición de hacer carrera. Creíamos imposible de ser la mejor banda del mundo. Medio egocéntrico el muchacho, ¿no? Sí, olvídate. Ni hablar. Obvio. Formado por muchachos de pueblo que no cuidaban su imagen. Con apariencia desalineada, ¿no? Y pantalones desgastados. Probablemente sí. Nadie sospechaba lo que ocurría con el NP, aunque, como aclara el bajista Chris Novoselic, nos tomábamos muy en serio la música. Ensayábamos y no perdíamos el tiempo. No había nada de fiestas, ni andábamos con chicas, nada de eso. Fuimos muy serios, tocábamos las canciones una y otra vez hasta que se oyera bien y quitábamos las fallas. Después del fracaso financiero de la discográfica Sub Pop, con quienes trabajaron en Bleach, Nirvana firmó con el sello Giffen, o sea, DC Records. Y para el lanzamiento de Nevermind hubo algunos desacuerdos sobre quién iba a producir el disco. La banda se mantuvo firme con Butch Vig, la grabación se hizo en Sound City de Los Ángeles, y DJ sí les entregó un presupuesto de $60,000. Mirá. Un extravagante para los músicos. Kurt Cobain, conocido mirador de los Beatles, debía ser convencido de vez en cuando por Vic para cada vez que se le negaba a algo, ¿no? Por pudor, diciéndole, John Lennon lo hizo. Sin embargo, Cobain no accedió a todo y cuando se dio cuenta de que las canciones estaban más cerca del pop, propuso hacer unos cambios. Creo que Kurt quería un disco pesado, porque sabía que las canciones eran fáciles, pegajosas. Claro. Las melodías eran, claro. Las guitarras rugen y la batería es pesada e incesante. La dicotomía podía funcionar, explicó Bill. Así fue como nació el disco que catapultó la fama del grupo y masificó la moral grunge, con letras ligadas al punk, sí. Una mezcla de agresividad y sensibilidad. Exactamente. A estas alturas, Nevermind es uno de los clásicos de la década de los 90 y uno de los discos de rock con ese nivel de nivel de impacto, ¿no? Exactamente. Ahora vamos a esos discos que quedan en caso. Esos discos que quedan en la historia, ¿no? Nevermind. Sí. Olvídate. Sí, es un gran disco. Sí, sí. Después vamos a hablar de otra banda y de un muy buen disco que sacaron, Tem, Pearl Jam. También. Otra banda grande. Con Tem de Pearl Jam, sí, es un discazo, Sí, también. También Tem de Pearl Jam. Para el inicio de la década de los 90, Pearl Jam empezaba a conformarse con tres integrantes que recién habían abandonado otros proyectos musicales. Stone Gossard, Jeff Ament y Mike McCready. Solo grabaron algunos demos que luego repartieron entre sus conocidos. Y así fue como una de esas copias llegó a manos de Jack Irons, de Red Hot Chili Peppers. Sí. Le entregó la cinta a su amigo Eddie Vedder. El mito, dice Vedder, no pudo dejar de escuchar el demo durante todo ese día, y que su entusiasmo llegó a tal punto que decidió grabar por su cuenta las voces de tres de las canciones. Con este en mano viajó a Seattle para presentarle su trabajo al trío. Y ya había encontrado a un baterista, Dave Cruzen. El grupo quedó encandilado por la voz de Vedder, ¿no? Sí. Cruzen en el proyecto y Pearl Jam cobraba forma definitiva. Así la banda se dirigió a London Bridge Studios en el norte de Seattle, donde grababan Tem, hermoso disco. Las letras durante una semana, sí, me iba a decir algo, Roberto, perdón. No, que digo que excelente disco. Creo que fue también uno de los que le dio el puntapié para la catapultarlo a la fama a Pearl Jam. Sí, puntapié dio recién el Cuti Romero también. Sí, le pegó una patada. Se saludó de la amarilla. Sí. Disculpe, Mente. Disculpe. No, está bien. La grabación duró 2 semanas y media. En vez de 1 semana y media, 2 semanas y media. Exacto. Estábamos muy orgullosos. No había presión. Bueno, 2 semanas estábamos muy orgullosos. No había presión. Entrábamos y grabábamos, comentaron los músicos en el programa del canal VH1. Sí. Stortilla. Para el video de Dalí, la banda no se complicó mucho y se grabaron tocando el sencillo en un concierto. Con una canción así que había de vivir el momento, habría sido un engaño si el video lo grabábamos meses antes. Lo que ves aquí es todo en vivo, en Seattle, explicó el cantante. Claro. Los videos básicamente documentan nuestra actuación en vivo. No estábamos en un momento como para comenzar a filmar mini películas, agregó Jeff Ament, el bajista de Pearl Jam, ¿no es cierto? Sí. Posterior al lanzamiento de Tem, el grupo realizó un evento al que asistieron alrededor de 50.000 personas. Íbamos a tocar en Seattle en una atmósfera libre. Recuerdo estar en ese parque enorme, venía Verna en los brazos y la gente entusiasmada, recordó Amén. En la actualidad, la banda sigue en pie y continúan realizando giras alrededor del mundo. La última vez que el grupo aterrizó en Chile fue en 2018, sí, para el Lollapalooza. En esa misma visita hicieron un concierto aparte en el Movistar Arena, donde recogieron varias canciones de Tem. En exacto. El Movistar Arena de Chile, estamos hablando, ¿no? Sí. Y vamos a un último disco que tiene algo, digamos, algo como un sabor agridulce, ¿no? A ver. Porque era un disco que se grabó ya cuando su cantante estaba muy enfermo, ¿no es cierto? A ver, cuente. Estamos hablando de la banda Queen. Oh. Con su disco Innuendo. Sí, Innuendo, discazo. Sí, otro. Podrían considerarse uno de los discos más tristes de la historia del rock. Freddie Mercury entregó todas sus energías en la grabación de Innuendo, aun cuando ya era evidente el deterioro de su salud. debido al SIDA, enfermedad que enfrentó en secreto por mucho tiempo. Roger Taylor, el baterista, habló sobre Innuendo en una entrevista para promocionar el disco. Fue una especie de continuación de The Dragon de 1989, pero creo que mucho menos pop y pienso que es más sonoro. Tiene más profundidad sobre la canción que lleva al mismo nombre del disco, explicó. Sí. Es muy nuestra, hay cosas extrañas, los diferentes cambios en el estado de ánimo y el tiempo, es algo épico. Un coro épico y bastante entretenido para esta oportunidad, ¿no? La banda se dirigió a Mountain Studios en Suiza y luego de Metropolis Studios en Londres, trabajando con el productor David Richards. No todo salió bien, ya que el cantante sufrió varias complicaciones para poder hacer las canciones y videos del álbum. En ese momento, hubo un gran apoyo por parte de los demás integrantes del equipo de Queen, quien también querían aprovechar los últimos momentos de su amigo. Si bien para los seguidores de la banda, el álbum evoca mucha nostalgia, la banda lo recuerda en forma positiva. Había mucha alegría, extrañamente, Freddy sufría dolores, no podía disfrutar de lo que más le gustaba hacer. Claro. A veces solo duraba un par de horas porque se cansaba mucho. Y sí. ¿No? Dicen los integrantes de la banda en esa... En esa nota, digamos, ¿no? Sin embargo, durante ese par de horas lo daba todo. Cuando no podía mantenerse en pie, solía apoyarse en una mesita y se bebía un vaso de vodka y decía, cantaré hasta que me de sangre. Mirá vos, el espíritu que tenía, ¿no? Sí. Más allá de, sí, de la enfermedad. Ancho, pipa con encina y el tipo siguió hasta el último. Expresó el guitarrista Brian May en un reportaje de la revista Rolling Stone, un año después de la muerte de Freddie Mercury. Los demás miembros de Queen hicieron un concierto en homenaje al cantante en el estadio de Wembley, donde se reunieron fondos para asociaciones que luchaban contra el SIDA. Luego, en 1995, lanzaron Made in Heaven, el último disco que incluía algunas canciones que el cantante había grabado antes de fallecer. Debido al contexto y cierre de la era de Queen, con Mercury Innuendo se considera uno de los mejores discos de la banda. Totalmente. Sí, la verdad que sí. Y para cerrar esto, vamos a escuchar dos temas. Sí, señor, dígame. ¿Es cierto? Vamos. Elegidos de estas tres bandas, vamos a escuchar los dos temas, Robert, o uno solo. Vamos con los dos. ¿Vamos con los dos? Sí, señor. Bueno, vamos a... Este tema va dedicado, el primer tema, ¿eh? A ver. Va dedicado la señorita hija del señor Carlos Coleman. Ah, mire usted, ¿eh? Qué grande. Pedía Queen, obvio. Qué fanática de Queen, ¿no? Sí, oye. Bueno, vamos a el álbum Innuendo de Queen. Sí. Luego vamos a hablar del disco Ten de Pearl Jam. Y Ben Flow. Muy bien, perfecto, querido. Bueno, le mandamos un abrazo grande, buen fin de semana y nos volvemos a encontrar en 15 días. En 15 días, exactamente, con más rock. Chau, querido, un abrazo. Chau, abrazo. Chau. You think it's so- Sinfonía de la Música está en Que Sea Rock, quinta temporada. I'm Tomás de otra generación. Todos los de edificios. No, él es más moderno. Claro. No es de nuestra generación. Esta generación, siglo 22, estamos, ¿no? Siglo 21. 22, estamos, 21. 22, 22, estamos, 21. ¿No? Siglo 20. No, siglo 21. Siglo 21. Siglo 21. Siglo 21. No, siglo 21. Ah, siglo 21. Siglo 21 estamos. La próxima semana vea esta fantástica aventura en el túnel del tiempo. Estás escuchando Que Sea Rock. Que Sea Rock. Aquí estamos, ahí vamos, todos a bordo y pisando la carretera. Allá vamos a rock and rollear por todo el mundo. Suena en cada rincón del planeta. Suena Que Sea Rock. Muy bien, aquí estamos nuevamente, aquí en FM Box 102.9, comenzando la segunda parte de la segunda hora justamente del programa este 159, capítulo 159 de Que Sea Rock, sí. Aquí en Box FM 102.9, directamente desde la ciudad de Quilmes y hacia todo el mundo, obviamente por la página web www.fmradiobox.com. Bueno, don Colman. Sí, información de último momento. Bueno, ya obviamente esto es lo que están siguiendo. Las alternativas del partido. Sí, señor. El gol de Argentina, cabezazo de Lisandro Martínez. Lisandro Martínez, sí. Exacto. Lo revisaron con el VAR, pero me parece de forma, digamos, para que sacar la duda. Protocolo, ¿no? Sí, pero ya entró 2 metros. Un metro estaba adentro. Sí, más o menos. Y bueno, así que faltan 5 minutos más el descuento. Un partido muy difícil, complicado. Sí. Y esperemos que con este gol de Strave a favor y empiecen a jugar los que saben. Esperemos, exactamente. Sí. Estamos escuchando de fondo, don Colman. Cómo me encanta este tema. Muy buen tema y muy buena banda también. Los Látigos, sí. Legendaria banda del rock nacional. Y estamos en comunicación con Marcelo Scioli, uno de sus fundadores. ¿Qué tal, Marcelo, querido? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, yo por acá mirando el partido. Bueno, un gusto que estés ahí. Estamos todos igual. Estamos todos igual y bueno, obviamente. Dos y tres cosas a la vez. Aguante, buenísimo. Bueno, un gusto saludarte, Marcelo, y bueno, bienvenido obviamente aquí a nuestro programa Que Sea Rock. Muchas gracias, buenas noches, chicos. Bueno, Marcelo, contanos, bueno, hoy por el partido quizás no estaban ensayando o lo hicieron más temprano, pero contanos para la próxima semana, el próximo jueves, la presentación de 20 años de Hombre. 20 años del disco Hombre, exacto. Sí, bueno, como bien dijiste, estamos ensayando full, estuvimos más temprano. Estamos preparando el disco respetando los arreglos originales. Y nada, estamos muy contentos con cómo viene, ¿no? Podemos mantener las mismas notas todavía cantando. Buenísimo. Sí. Y estamos contentos, estamos preparando un buen show y estamos contentos con la repercusión y todo lo que está pasando. Bueno, este 20 años de Hombre, un disco que los marcó, o sea, como que sacaron, o sea que la gente hasta el día de hoy recuerdan. Y en esos 20, o sea, todo este tiempo, contanos, está del año 94, contanos la historia de Los Látigos. Bueno, sí, te cuento la historia de Los Látigos, abuelo de pájaro. Exacto. Empezamos más o menos, sí, en mediados de los 90 a tocar. En el 98 grabamos el primer disco que se llamó Premier, sí. Que estábamos fue un disco más orientado más como la música electrónica, claro, y más en un punto experimental. Después en nuestro disco del 2001 que se llamó Pose, sí. Empezamos a meternos un poco más con las canciones en sí mismas, es decir, por las estructuras, ¿no? Los puentes, los estribillos. Y respetando más esas formas que por ahí en el primer disco era más más lineal, por decirlo de alguna manera. Sí. Y hasta que después de Pose sacamos Hombre en el 2003, que es nuestro disco hasta ese momento más orgánico, uh-huh. Y como más en un punto rockero, ¿no? Claro. Fuimos como pasando de la electrónica a los instrumentos, a la cosa más orgánica. Sí. Pero eso, generalmente los grupos sí hacen al revés, empiezan a incorporar cosas electrónicas y nosotros fuimos para el lado. Empezamos con los cables y los aparatos y terminamos con músicos. Vos hacías la voz y la programación y Gonzalo en guitarra y coros, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo fue después con el tiempo ir agregando los instrumentos y armar la banda? Claro, después en Pose ya empezamos, ya en el primer disco empezamos a tocar con un tecladista también, que también mirá programaba con nosotros. Sí. Y después ya para Pose pusimos baterista también. Ah, mirá, buenísimo. Y ya para Hombre éramos una banda, estuvimos acompañados, una banda que, bueno, fue cambiando muchos miembros, pero siempre tuvimos muchos músicos que nos acompañaron, muy talentosos y también. No sé, por ejemplo, tocó mucho tiempo con nosotros Fernando Nalé. Ah, mirá. Que fue bajista de Los Curiaquis, de Gustavo Cerati, y ahora es de la banda... De los Fundamentalistas. Del Indio, claro. Exacto. La banda que acompañaba al Indio, que sí ahora toca soles. Exactamente. Bueno, tocó él, Diego Abasso, que después estuvo en Los Curiaquis, Tuta Torres, que ahora toca con los Babasónicos. Claro. Bueno, siempre estuvimos así acompañados de músicos talentosos, por suerte. La verdad que sí, hay que cruzarse, ¿no? Y estar apoyado también, obviamente, por este tipo de músicos. Sí, claro, bueno, por una cosa u otra, cercanías de colegas y también por COPE, ¿no? Porque si no, no pasa nada. Claro. Si no hay empatía artística. Seguro. Bueno, después de Hombre vino Primeros Auxilios, que es un disco del 2007. Sí. Y en el 2008 dejamos de tocar hasta el año pasado. Claro. Hicimos nuestro regreso en Vorterix y sacamos un par de singles de nuestro disco nuevo que va a salir en octubre. Bueno, a eso quería apuntar. ¿Por qué dejaron de tocar? ¿Qué pasó en el medio? No, bueno, veníamos haciendo esto mucho tiempo y... La vida, ¿no? Sí, claro. Ahí dejamos de tocar. Gonzalo decidió dejar de tocar. Sí. Bueno, estábamos medio quemados también. Y seguro. Y bueno, nada. Se pasó el tiempo. Yo hice otro proyecto que se llama El Dependiente. Sí. Hice varios discos con ese seudónimo. Tres discos. Claro. Y bueno, nada. Se dio así. Después con Gonzalo nos seguimos frecuentando y todo. Y siempre estuvo, no siempre, pero a los 4 o 5 años ya empezó a estar latente el asunto de tocar de nuevo y no, por un motivo u otro nunca se daba, sí, hasta que bueno, ahora sí. ¿Y cómo fue ese regreso o reencuentro? Reencuentro, claro. Bueno, muy bien, volvimos a la dinámica de trabajar mucho nosotros dos solos. La última etapa del grupo había sido más de un grupo, más que de un dúo, que es como empezamos, sí, que más o menos nos reencontramos en el lugar, nos reencontramos artísticamente en el lugar donde habíamos empezado. Uh-huh. Y después sí, igual de todas maneras estamos incorporando músicos, no tanto en las grabaciones, pero sí en, bueno, para el vivo, por supuesto. ¿Y cómo va a estar conformada la banda para ahora, para los 20 años? Bueno, va a ser la misma banda que tocamos en Vorterix. Vamos a tener un par de invitados, un par de músicos que han pasado por la banda. Sí. Y va a estar también... son unas sorpresas en realidad. Ah, bueno, pero entonces no mantengamos la intriga. Claro, claro. Pero básicamente va a ser la banda que tocamos en Vorterix, que con Samo Lasser en batería, sí, con ese Astro en bajo y con Ezequiel Araujo, que nos viene acompañando en teclados desde el último show. Ah, oh, buenísimo. Hicimos en Niceto en febrero. Sí. Nos está acompañando Ezequiel Araujo, también otro músico que admiro mucho y que también, nada, es una bendición que se nos sume. Claro. claro, claro, perfecto. Bueno, recordémosle a la gente que esto va a ser el próximo jueves, el 11 de julio, 20:30 horas en La Trastienda. Así es, están todos invitados, espero puedan venir. Las entradas son accesibles, las pueden conseguir a través de tuentrada.com. Ah, buenísimo. Y bueno, nada, desde ya mil gracias por el espacio. Sí, no, igual yo quería preguntarte después de... Ah, ok, pensé que me estabas echando. No, para nada, por favor, no. Por favor. No somos tan drásticos, tan malos. yo quería preguntarte, después del próximo jueves, ¿qué sigue en el transcurso del año? ¿Qué presentaciones? ¿Cómo viene? Mira, vamos a sacar... Tenemos que terminar de grabar el disco, así que nos vamos a meter en eso. Sí, tenemos el interior en septiembre. Tenemos Córdoba, tenemos Rosario, tenemos Mar del Plata y no sé bien qué más. Tenemos el 8 de noviembre un show muy importante que va a ser nuestro regreso a México, que fue un lugar que nos fue muy bien. ¡Qué bueno! El 8 de noviembre vamos a estar en el Lunario del Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Sí. Y bueno, más o menos esos son los planes hasta esa fecha. Bien. Y sobre todo lo que más nos tiene cebados es el disco nuevo que sale en octubre. Se va a llamar Centro. Centro. Ya salieron varios, tres singles. Sí, exacto. Del adelanto, Nocturno, La Mutua Incomprensión y el último que se llama Bostezos. Exactamente. Vamos a sacar un single más para el mes de agosto. Y después el disco viene en octubre. Muy bien, ¿lo van a sacar solamente por plataforma el disco o se va a poder conseguir en formato físico también? Mira, no tengo idea, estamos trabajando con el sello Heiser. Sí. Me encantaría tenerlo en físico más que en vinilo, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, la verdad que no depende de nosotros. Está bien. Perfecto, ellos ya es cuestión de la discográfica, es verdad, como decís vos. Claro, claro, porque también, y si dependiera de nosotros, es por cuando averigüé para hacer los discos de mi otro proyecto del Dependiente, bueno, era una inversión. Claro, claro, no, seguro. En la que no puedo afrontar. Y sí, hoy por hoy está todo carísimo, así que no me quiero imaginar afrontar un disco, ¿no? Claro, claro. Ya grabarlo es un gasto enorme y un esfuerzo también muy grande, ¿no? Bueno, perfecto. Y la vuelta cuando nos estabas contando hace un ratito que fue en Vorterix, ¿cómo fue la respuesta del público? Bien, estuvo bueno, mira, pueden ver un video que hay en YouTube de ese show de la canción Tan Tan Tan, que está grabada ahí, y bueno, el video también es del show, ¿no? Un video editado de esa canción, pero de ese día. Nada, la verdad que estuvo buenísimo. Sí. Buenísimo. Bien. Es un lugar bárbaro, tuvimos mucha gente acompañándonos y nada, la pasamos bomba y sonamos divina. Buenísimo, buenísimo. Esa es la idea, ¿no? Que ustedes se hayan sentido bien, se hayan sentido... Que se disfrute. Claro, que se disfrute, que la gente lo haya disfrutado y que ustedes desde arriba también lo hayan disfrutado. Sí, sí, más que disfrutado es... Yo a veces pienso también que, viste, uno tiene un montón de recursos técnicos para hacer lo que hace bien. Claro. Entonces, por ahí el momento de tocar no... Estás como, viste, tratando de hacerlo bien y concentrado en eso. Sí. Por ejemplo, yo a veces toco con un clic que me marca los tempos porque hay silencios muy largos y eso es totalmente desinspirador. Claro, claro. Pero yo me da la seguridad para hacer lo que tengo que hacer bien. Entonces es también un poco de por ahí no la pasás bien, pero porque estás haciendo tu parte y seguro. Tu parte requiere algunos... esfuerzos. Sí, obviamente. Es así, totalmente. Pero sí la paso bien haciendo lo que me preparo para hacerlo de la mejor manera, ¿no? Marcelo, vos que sos el creador de la banda, te pregunto el por qué el nombre Los Látigos. Bueno, le estábamos buscando un nombre a la banda, ¿viste? Cuando tirás nombres así... para que los rechacen tus compañeros, sin temor a ser rechazado. Claro. Y teníamos, había un libro dando vueltas por ahí de un novelista que no me acuerdo, pero el título del libro es The Velvet Underground, que en la tapa tiene un antifaz, una bota, unas botas así como de taco y un látigo. Sí. Y una llave. Y estaba ese libro dando vueltas por ahí, se me ocurrió por mirando eso, los látigos. Buenísimo. Y nada, hubo quórum y salió adelante. Y esto en lo personal te pregunto más, Marcelo, ¿influencias tuyas a lo largo de tu vida, obviamente? ¿Qué escuchabas? ¿Qué te inspiró a hacer este tipo de música? Bueno, mira, a mí me inspiró mucho un tipo que tuve la suerte de conocer, que mi viejo tenía un supermercado en Claypole, un mercadito. Ah, mira. En Claypole. Sí, en Zona Sur. Sí, en Zona Sur, en el barrio de Norione. Ah, sí. Y tenía, recién se estaba haciendo el barrio, mi viejo ahí tenía, como había hecho un mercado. Miró. Y tenía un pibe ahí, ahora, yo digo tipo porque yo era muy chico y el tipo debería tener, no sé, 26 años, 28. Sí, sí. Pero bueno, yo tenía el cassette, no sé si un cassette de Charlie ahí, siempre ponía música, con mi viejo íbamos ahí a laburar, claro. No sé si ir ahí a laburar, laburaban mi viejo y mi vieja ahí, estábamos nosotros ahí, y tenían el grabador y tenían un cassette de Charlie, me dice, ah, ¿te gusta el rock? Yo tengo discos de rock, ¿tenés bandeja en tu casa? Sí, qué sé yo, y me dio Pescado Rabioso, oh, me dio Manal, mirá vos, sí, me dio Billy Bonnie la Pesada, sí, bueno, y la verdad que eso fue la gran influencia y el motivo que, por el que me acerqué a hacer música. Claro. Todos esos discos, ese, el rock nacional de Manal. Oh. Bueno, después, bueno, también cuando fui creciendo, escuchar a Los Encargados, escuchar a Soda, sí, toda esa nueva camada de los 80s del rock nacional también pegó muy fuerte, y también lo que pasaba afuera con el punk. Sí. ¿Y de afuera qué te gustaba? Y de afuera fui cambiando porque tiene que, lo de afuera un poco tiene que ver más con las modas, ¿viste? Cuando claro. Sos pendejo. Exacto, exacto, es verdad. Pero bueno, lo que a mí realmente me pegó y cosas que cuando era, tenía la inocencia de un niño, porque debería tener 13 o 14 años, y sí, no las intenciones de un adolescente de 18, 19 que tiene una pretensión y que busca una busca un efecto en lo que hace, en lo que se viste, en lo que se escucha y en los que con la gente que se junta, ¿no? Seguro, seguro. Entonces, pero bueno, escuché, tuve etapas con The Cure, por ejemplo, me gustaba mucho Jesus and Mary Chain, Los Ramones. Sí. Y después el rock también setentoso. Tipo, curtimos mucho nosotros Velvet Underground, curtimos bueno, los discos de Lou Reed, solo también. Claro. Bowie. Sí, sí, eso sí. Eso escuchamos sí. un montón. Buenísimo. Sobre todo en la etapa del disco Hombre, escuchábamos mucho los discos solistas de Brian Eno. Sí. Sobre todo Here Come the Warm Jets. Los discos en los que Brian Eno canta. Uh-huh. Que son los cuatro primeros, del primero es del 72. Sí, sí. Escuchamos mucho esos discos. Buenísimo. Y después también tengo una gran influencia en mi vida. Fue haber conocido a Daniel Melero, que es el productor de nuestros primeros tres discos, o produjo gran parte de nuestros primeros tres discos. Uh-huh. Y la verdad que él me abrió mucho la cabeza en claro. cuanto a ser un artista. Un gran artista, Melero, ¿no? O a tratar de serlo. Sí, sí, totalmente, totalmente. O sea, son esos... esos pasitos, eso, no sé, como que te toca la varita mágica y de cruzarte con este tipo de gente que te inspira muchísimo, ¿no? Sabes que la verdad que sí. Claro. Sí, sí. Bueno, Marcelo, ahora sí. Es alguien con el que, perdón, alguien con el que tengo una frecuencia en diálogos por ahí ahora hace un par de años. Unos meses que no nos vemos. Sí. Pero bueno, hablamos mucho por teléfono. Y nada, es alguien a que respeto. A propósito, el disco nuevo de Daniel está buenísimo. Sí. Está bien, que escucharlo, el anterior que se llama Cristales de Tiempo también. Bueno, y eso, me ibas a decir algo, perdón. No, te iba a decir otra cosa, pero bueno, ya que sos amigo de también de Velero, decirle que si no da una entrevista, porque yo lo he seguido durante un par de años y nunca me contestó. Así que bueno, decirle que... Tienen que hablar con Rodrigo Taviano, ¿lo conocen a Rodrigo Taviano? Vamos a buscarlo. No me suena. Dale, él es el que trabaja con él y le arregla la agenda. Porque... Ah, ahora sí. Bueno, si tenés el WhatsApp... Viste mejor? Que Daniel, las entrevistas de Daniel son muy requeridas. Sí, claro. Por eso. Un imán, entonces generalmente sí. Después te paso el contacto. Dale, buenísimo, Marcelo. Bueno, te agradecemos enormemente tu tiempo acá con nosotros. Lo mejor, éxitos para el jueves que viene y para todo lo que siga lo que apareciendo para los látigos. Y bueno, las puertas del programa están abiertas para cualquier inquietud, cualquier novedad que nos quieras pasar. Acá estaremos. Muchas gracias, bueno, los esperamos ahí, si quieren darse una vuelta, sean invitados. Dale, bueno, buenísimo. Gracias, Marcelo. Saludos a toda la banda, obviamente, y bueno, nos estamos hablando. Gracias. Un abrazo grande. Chau. Abrazo. Muy bien, así hablamos con Marcelo Scioli de Los Látigos. Sí. ¿Escuchamos Los Látigos? Terminó el primer tiempo. Sí, estamos en el descanso. Sí. Muy bien, esto es... Mi pose actual, los látigos, aquí, en que sea rap. Por primera vez fuiste sensible. Lo notó mi corazón, que aún resiste. Yes.

renovación de espacios, modernización de ambientes, pisos flotantes, construcción en seco, impermeabilización de terrazas, revestimientos plásticos, Tracchini, todo tipo de látex interior y exterior, microalizados, estuco veneciano, barnices, lacas, hidrolacas, reparación en piletas de fibra. W Diseño. Consultas. Walter Almaraz, 11 69 77 9407. WalterAlmaraz8@gmail.com. ¿Creíste que no podías salir de tu casa? ¿Qué pasa? ¿No sabías que te acompañamos a todas partes? Esta es tu onda en todas partes. Jueves, 21 horas. Escucha Que Sea Rock. Con la mejor música, la actualidad de los últimos días y curiosidades resumidas en una charla informal. Además, info rock, efemérides y cartelera. Charlas con artistas consagrados y con los que surgen del under que también tienen su lugar. Columnas especiales del séptimo arte, historia y música. Que sea rock. Y esto no es todo. La invitación está hecha. La vamos a pasar bien. Que sea rock. Los jueves a las 21 en Radio Box FM. Ya probaste el chiquito, ahora probá el grandote. Muere asesinado por su esposa Félix Papalardi, productor del grupo Cream. Papalardi. Papalardi. El más chico de los Papalardi. Claro, hijo del viejo Papalardi. Hijo del viejo Papalardi. Papalardi. Claro, y después primo hermano de Emerson Fittipaldi. Fittipaldi. Papalardi. ¿Qué tendrá que ver? Papalardi después, es primo del otro de Papalulo. Filorto. Cositorto. Cositorto. Es un quilombo esto, muchachos. Por favor. La cacatúa 2 de Messi. La cacatúa 2. Espectacular. No, no, no, no, no, no, no, no. Hace tarto. Un poco de seriedad, por favor. Que sea rock, tu previa del fin de semana. La adicción no negocia y poco a poco se va extendiendo como la niebla. Somos Que Sea Rock, adictos a la buena música. Conectate con nosotros a través de nuestras redes. Que sea rockradio.wixsite.com/la web. Email que sea rockradiofm@gmail.com. Para que nos hagas llegar todas tus inquietudes y sugerencias. Y además, para que las bandas under nos envíen 4 canciones o demos en formato MP3. Sin obviar la info lo más detallada posible. Acordate que sea rockradiofm@gmail.com. Agendanos, canal exclusivo de YouTube Que Sea Rock, guión del medio, radio. En Instagram somos @ Que Sea Rock Radio. Muy bien, 13 minutos pasan de la hora 23, última hora del programa del día de hoy. Sí. Estamos aquí en FM Radio Box 102.9, directamente desde la ciudad de Quilmes. Y obviamente pueden escucharlo en cualquier rincón del mundo a través de la página web www.fmradiobox.com, o si no, también bajándose la aplicación desde el Play Store como Box FM 102.9. Don Comra, actualizamos información deportiva. Van casi 10 minutos del segundo tiempo, seguimos 1-0 y está un partido como me encanta a mí, muy rústico. Se están dando lindo, Sí, sí, se está. Pero no, me parece, si no vi mal, sí. No sacó ninguna amarilla. No, hasta el momento ahora. Alguno se hubiese merecido. Un árbitro que está dejando. El siga, siga. Bastante, exacto. El clásico siga, siga. Usted sí, lo pero ha dicho, está siendo bastante rústico y bueno. Sí. Nos queda todavía media hora de partido. Muy bien, hoy hemos obviado de anunciar que el día de hoy vamos a arrancar con una nueva columna. Muy bien. Don Coleman. Y siempre innovando nosotros. Siempre innovando, exactamente. ¿A cargo de quién? No lo sabemos. Pero bueno, NN. Cuando quiera el señor operador, presentamos la columna nueva aquí en Que Sea Rock. Las canciones nos acompañan, nos hacen soñar, viajar a lugares insólitos, revivir momentos que quizás seguíamos olvidados. La música es mágica. Pero a veces desconocemos pequeños, grandes detalles de esa amiga incondicional que es la canción. Que es la canción. Es la canción. El señor Jorge Pietrafesa nos acerca a esa música en una vuelta más. Una vuelta más. Una vuelta más. Muy bien, muy buenas noches. Pará, qué presentación. Qué presentación, De tres locutroles. Tres locutroles. Que fue esta semana, se celebró el Día del Locutor. Exactamente, ayer, ¿no fue? Sí, ayer. Esta semana. Buenas noches, le damos la bienvenida al columnista. Nuevo columnista aquí en Que Sea Rock. Buenas noches, señor, que preséntese. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Cómo andas, querido? Gracias por la bienvenida. No, por favor, usted se lo merece. Esta es tu casa. Sí. Exactamente, ¿cómo anda, bueno, querido? Todo bien, noche fría, Noche fría, cada vez peor. Cada vez peor esto. Mañana lo que va a ser, encima con sueño, te la regalo. Sí. Pero bueno. Y el sábado también, el sábado va a estar para dormir hasta el mediodía, por lo menos. Olvídate, el sábado y el domingo le saco ampollas a la sábana. Yo el sábado ojalá pudiera, pero tengo cumpleaños. ¿El sábado tiene cumpleaños? Cumpleaños MG. Ah, ¿sí estoy invitado o voy? Yo sí. Ah, usted sí. Si no estoy invitado yo. Si me invita a mí, yo voy. Yo no tengo problema. No sé. ¿Qué me está discriminando? Tiene que golpear con los pies. Es todo tiene que traer algo. No es así. La invitación no hay que golpear con los pies. Aparte el regalo. Son así a los eventos. Bueno, don George. Sí, Jorge. Yo llevo golosinas, Ah, bueno, vamos. Esta viene con golosinas, Jorge. Excelente. Claro. Yo golpeo con las patas, Bueno, muy bien, vamos a meternos de lleno en la nueva columna y le damos la bienvenida a Jorge, como lo dijimos, con una vuelta más. Y bueno, que nos cuente él un poquito de qué se trata esta nueva columna. Bueno, muy bien, esto es simple. Le vamos a dar una vuelta más a las canciones. Sí. Canciones o discos que, cumplan años redondos o más o menos redondos dentro de la fecha en la que salimos al aire. Claro, exacto. Así que más o menos por ahí va la cosa. Bueno. Quizá, a lo mejor, de aquí a próximas columnas le damos una vuelta más a otra cosa. Pero eso principalmente tiene que ver. Exacto. En darle una vueltita más a las canciones. Perfecto, ¿sí? Perfecto. Así que, bueno, hoy 4 de julio particularmente, está cumpliendo una canción... Esta banda, este grupo, estos genios del rock, siempre van a tener alguna que otra efeméride, porque bueno, llevan ya bastantes años de carrera. Oh, mamá. ¿A qué me estoy refiriendo? A los Rolling Stones. A sus majestades satánicas. Exactamente. Que bueno, que hoy la canción Love is Strong. ¿La conocen? Sí, clásico. El disco, tema que abría la placa Voodoo Lounge. Claro. Exactamente, bueno, el amor es fuerte. Sí. Esa canción hoy está cumpliendo 30 años, nada más ni nada menos. Madre, hoy 4 de julio. Yo recuerdo cuando vinieron. Penal para Ecuador. Sí. Cuando vinieron en el 95, los seis meses anteriores que sonaba este disco por todos lados. Y me cansé de escuchar esta canción, pero ya 30 años, qué bárbaro, increíble. Claro, y uno la escucha el día de hoy es como, como si la estuviera escuchando por primera vez. Claro, de verdad, es cierto. Y todo el disco. Sí. No sé, yo no soy muy fanático de los Rolling, pero este creo que fue uno de los discos ícono, ¿no? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece a vos, Roberto? Yo creo que sí, pero quizás se le dio también un poco más de trascendencia por lo que había dicho antes. Claro, porque venía acá. Claro, que fue justamente, había salido, como lo dijo Jorge, en el mes de julio del 94. Y bueno, acá sonó por todos lados y sabiendo ya que Voodoo Lunch, la gira Voodoo Lunch, los iba a traer en febrero del 95 por primera vez aquí a la Argentina. Aparte, yo no creo que, por ejemplo, yo tampoco soy fanático de los Rolling, pero tengo creo que dos de los Rolling, uno de los discos es este que tengo, CD. Bueno, por eso, ¿ves? A eso iba. A mí me pasa que con este disco es uno de los pocos discos que lo escucho de punta a punta, escucho las 15 canciones, escucho el disco completo. Claro, claro. Por eso. Cosa que a lo mejor no me pasa con otros discos de los Rolling. Claro, sí. Pero bueno, vamos a meternos de lleno en esta Love Is Strong. Vamos. Está afanosamente inspirada en una canción de Keith Richards. ¿De Keith Richards? Sí. Si la tiene el operador por ahí, vaya buscándola. Sí, la tengo, malvada como parece. Está en punta. La canción en la que está afanosamente inspirada. La canción de Keith Richard en castellano se llama Malvada como parece. ¿Sí? Malvada como parece. Sí, señor, Keith Richard. A ver, dígale al operador que ponga por ahí. Vamos a buscarla. ¿Cómo? Para que estamos viendo que van a ejecutar el penal. Vamos a buscarla. Dígale en inglés. Bien. No, pero como malvada, como parece, aparece también. Sería Wicked as It Seems. Excelente. Más o menos así. Y después estaba. Bueno, malvada como parece. Mala eres. Era el otro. Claro. Pero en esa época también los Rollins o los integrantes de los Rollins hacían discos en solitario. Bueno, entonces, ahí con esta canción se inspiran para armar esta Love Is Strong. Y lógicamente, ahí Mick Jagger es el que escribe la letra, escribe varias letras para esta canción. La base de la canción es, bueno, obviamente una canción sobre el amor, pero bueno, el amor a primera vista, ¿no? un vistazo así de una a una mujer. Así que, bueno, la canción por ahí dice: te seguiré a través de las estrellas, ¿no? Te busqué en bares, te busqué en bares de mala muerte. Esto es lo que canta Mick Jagger en El amor es fuerte. Exacto. Así que bueno, apareció por ahí la canción de. Dígamela en inglés, ¿puede ser? ¿De vuelta? En English, no me aparece en castellano. No, pero que ponga ahí el operador, mala como parece. ¿Está chequeado esto? Sí, está chequeado English. Porque yo lo hice. Cosa. Mala como parece. Bad, ¿no? Sería. Malvada como parece. Claro. Malvada. Malvada como parece. Keith Richard. Y ahí aparece la canción. Bueno. Mientras seguimos buscando. Bueno. Está con los guantes de amianto, por eso mucho no puede hacer. Claro, bueno, seguimos buscando. Esta canción, Love Is Strong, es la cara A de. Bueno, el disco de difusión, que eran, lógicamente, hace 30 años atrás, eran los simples. Uh-huh. ¿Eh? Así que del lado A venía esta canción, y del lado B, curiosamente, una canción que estuve investigando por ahí, pero no forma parte del Voodoo Lunch. Uh-huh. ¿Mm? La canción es The Storm, ese es el lado B de este disquito, la o tormenta. De este simple. La tormenta, exactamente. Bueno, porque eso me llamó la atención. Digo, pero esta canción, a ver. Y no forma parte del disco Voodoo Lunch. ¿Sí? Así que en este simple de 7 pulgadas, que obviamente, como lo dijimos al principio, se lanzó a la venta el 4 de julio de hace exactamente 30 años, en 1994, y a los 15 días, más exactamente el 16 de julio, consiguió, ya se posicionó en el puesto número 16 de las listas de Inglaterra. Así que justo el día de la independencia, bueno, de los Estados Unidos. Sí, salió el disco. Claro, salió la canción. El 16 ya se posicionó en los primeros puestos del ranking. Tiene un video, como toda canción de aquellos años. El video fue realizado por David Fincher, que a lo mejor, dicho así, no suena muy conocido, pero es quien hizo el largometraje Alien. Ajá. En 1992, ¿sí? Así que él fue quien lo dirigió. El octavo pasajero. Claro. ¿Sí? Ah, claro, la película en 1992, ¿sí? Porque ¿cuántas Alien hubo? Y como varias. Sí, yo no vi ninguna completa, pero sí hubo como 6 o 7. Que había muerto. Bien. El personaje de Sigourney Weaver y después lo volvieron a la vida. ¿Quién? Sigourney Weaver. La actriz. Adiós. No sé, se llama así la actriz. ¿Qué quiere que te diga? Bueno, está bien. Yo, como no soy muy de televisión, de video ni nada, bueno, la curiosidad es que este video fue filmado en blanco y negro. Esta es, perdón, ¿es Jorge? Ahí tenemos, ¿eh? ¿Es esta? A ver. No escucho muy bien, pero ustedes escuchen, van a ver que tiene. Empieza. Pero parece Love is Strong. A ver. Sí, es esta. Sí, es esta. The Love is Strong. Claro. And you're so sweet. Claro, excelente. Hasta el tempo es el mismo, por eso. Claro. Le fueron cambiando la letra. Sí, pero bueno. Es cierto. Entre bomberos. No, pisar la manguera. Claro. Así que bueno. Esta es la canción. Esta es la canción. Bien. En la que fue inspirada. Claro, exactamente. Uh-huh. Así que, bueno, el video está filmado totalmente en blanco y negro. Lógicamente muestra a Mick Jagger, a Keith Richards, a Ronnie, a Charlie Watts y también muchas mujeres jóvenes, mujeres jóvenes intrigantes, acechando las calles de Manhattan. Alta partusa. Principalmente. Y bueno, eran los 90. Sí. Así que hoy creo que no se podría hacer un video. No, un video así. No, para nada. Bueno, muy bien, rapidito porque nos come el león. Sí. Escuchamos entonces, después de 30 años, o celebrando los 30 años de El Amor es Fuerte. ¿Lo escuchamos? Vamos, lo escuchamos. Vamos. So sweet, and someday, babe, we got. Muy bien, Love Stone, Rolling Stone, sonaba aquí en una vuelta más. Se nos estaba cayendo una lágrima, porque yo en esa época tenía 24 años. Y yo tenía 22. 22 tenía yo. Mirá vos. Qué bárbaro. Ajá. Y yo 29. Oh, qué bárbaro. No habíamos pasado los 30 todavía. Qué cosa. Qué bárbaro. Bueno, muy bien, pero pasaron 30 años. ¿Qué se le va a hacer? Es la vida. Y también ya es la vida, sí, es la vida que me alcanza, decía Celeste Carvalho. A mí ya me alcanzó hace rato. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Y a otro que lo alcanzó, y bueno, nos quedamos más o menos en la época, bueno, nos quedamos en 1993. Vamos a ahora a recordar de alguna manera el primer disco de alguien que, bueno, no digo que pasó sin pena ni gloria, pero tuvo un arranque muy fuerte. Sí. Y bueno, después medio como que se quedó en el camino, pero buen artista. Me estoy refiriendo a Antonio Virabén. Antonio Virabén. Que, claro, Antonio Virabén en el año 1993 grabó su primer disco, y haciendo un poquito de historia, en 1990, después de haberse ido como tantos artistas a España con su familia, sí, después del golpe del 76, vuelve aquí a la Argentina a fines de los 80, y bueno, en 1990 forma parte de la banda de Morris como guitarrista, y después comienza su carrera solista. Claro. Así que también está actor. Actor, sí. Claro, bueno, claro, a eso íbamos, lo vamos a hacer así un poco rapidito por el tiempo. Pero bueno, en cuanto a la carrera como músico, en principio estuvo así en shows y en pubs, y es ahí donde, a partir de 1993, con el estreno de la película Tango Feroz, donde ahí, claro, exacto, interpreta el oso, sí, ahí es donde se decide a grabar, se mete en el estudio y se decide a grabar su primer disco, que es Todo Este Tiempo. Así se titula. Se llamó ese disco. Así que, bueno, más allá de la faceta de músico, como lo dijimos recién, estuvo en la película Tango Feroz, en El Impostor también. No. ¿Eh? ¿Cuál era, claro, el impostor? No me acuerdo. Uno que impostaba. Qué gracioso. ¿Cómo? Uno que impostaba. Estaba el importador y el impostor. Bueno, muy bien. Ay, lo de lo que esto es más para Romina Veraldi, que para que le mandamos un saludo a Romina. Gracias por la colaboración. Bueno, también, obviamente, de esto sí nos acordamos. Trabajó en televisión, en Verdad Consecuencia. Sí. En Por Ese Palpitar también, y en Epitafios. Así que anduvo por todos lados. Y condujo también a fines de los 90, el programa de rock and roll y La Cueva. Claro. ¿Se acuerdan de La Cueva? Sí. La Así Cueva. Que, bueno, la Cueva, que no es la Pati Cueva. No, La Cueva, La Cueva. Así que, bueno, esta fue más o menos la frenética carrera de Antonio Virabén, que, lógicamente, con el éxito que tuvo con el primer disco, en el 95 graba un segundo, sí, disco. Claro. Y ahí medio como que la carrera musical, no digo que se empieza a venir abajo, pero ya empieza a hacer producciones independientes, empieza a tomar su carrera como músico de otra manera. Claro. De hecho, bueno, tiene grabados 9 discos de estudio. Pero claro, unos discos de estudio que no son muy conocidos, y bueno, ahora con el devenir de las redes sociales y demás, toda su discografía, todos sus discos están subidos a su página, claro, que es viraben.com.ar, así que ahí tienen de todo. Pero volviendo a este primer disco. Sí. Al primer disco que sacó. Bueno, el disco salió en marzo del 94. ¿Sí? Mirá vos, claro. Así, sí. Claro, en marzo del 94, y ahí rápidamente empezó a rotar por todas las radios. Claro, claro. Empezó a rotar el video. Bueno, las canciones que más se conocen, por eso de ahí la vuelta más que le damos. Vamos a escuchar una canción que no fue la de difusión, o no forma parte de las canciones de difusión, pero sí, recordamos que las canciones que más sonaron fueron Salgo a Caminar, Yo Nunca Te Dije, A Mí La Lluvia. Claro, ¿eh? A Mí La Lluvia, claro. Sí, exacto. A Mí La Lluvia. Esas fueron las canciones. Claro, esas fueron las canciones que más sonaron, ¿sí? Y el disco está bueno, ¿eh? Está bueno. Bueno, perfecto. Así que picándolo. Así que las 15 canciones que tiene el disco es Salgo a Caminar, Pintura, A Mí La Lluvia, Una Vez, El Blues del 55, que no tiene nada que ver con el año 55, sino con el colectivo 55, claro, claro, realmente. Sí. Sí. Podés creer, Querido Amigo, Soñar por Mí. El track número 11 es Tan Frágil y El Tren del Oeste. Esa canción también sonó mucho. Sí, también. Así que bueno, ya vamos cerrando esta vueltita más. Sí, señor. Con una canción, entonces, del primer disco de Antonio Virabén, el track número 10. Sí, señor. De ese disco. Sí, señor. Que es El Auto de la Policía. Así que ojo. Lo escuchamos y nos encontramos en instantes, tres semanas con una vuelta más. Ah, sí. Exacto, y en instantes, en breve. Claro, y en instantes seguimos aquí en Que Sea Rock. Gracias, vamos. Jorgito. Chao, chao. Hasta luego. Vamos. Estacionó en cualquier dirección. No había rumbo ni salida, ni ningún dejo de satisfacción. Ahora está cruzando la avenida. Ajá. Ahora está cruzando la avenida. Y 24 horas encerrado, y tu pasado van a descubrir. Ahí son dueños de tu vida. Pibe, creo que hoy ya no salís. El auto de la policía. Ajá, ajá. El auto de la policía. Pasar un año y te enseñan cómo hay que matar. El auto de la policía. Ajá. El auto de la policía. Hey. El auto de la policía. Ajá. El auto de la policía. Escucha, piensa y mira, pero la gente ya no quiere más. El auto, el auto de la policía. El auto, el auto. poesía. Estamos en la zona sur de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasa? ¿Vino Gallardo? No, me desconcertó. ¿Por qué? Sí, que estamos para todo el mundo. Un mundo. Exacto. Sí. Bueno, ahora sí, despáchese, don Colman. Bueno, cuando gracias, quiera. Querido. Sí, se me atragantó. ¿Tiene un traguito de algo? No, ya tomé. Se me enfrió un poquito el matienzo. ¿Gaseoso hoy? ¿Nada para tomar? No, traje agua. Tengo que ahorrar para comprarme la batería. ¿Estamos todos? Sí. Jorge. Viernes 10 de marzo. Sí, ahí arrancamos. Y muchas cosas frías somos tomando. ¿Sí? También tenemos a Non Palidece. Nonpa. Sí. Y viene acompañado. Sí. Non Palidece toca en el Club Paraguay, en Marcelo T. de Alvear. Marcelo T. de Alvear. Viene sí. mal la cosa. Sí, está bien. Se me atravesó un tronquito. Gracias. Es contagioso el nuestro, ¿eh? Bueno, sí, qué sé yo. Si acá no me hacen la seña, yo 43 estoy... de la hora 23, último tramo de Que Sea Rock, como todos los programas, costumbre, efemérides, carteleras, info rock. Y actualizamos la información deportiva, don Colman. Sí, quedan menos, un poquito más de 5 minutos. Vamos a ver el descuento. El tiempo adicional al reglamentario, seguimos ganando 1-0, un partido durísimo. No la está pasando para nada bien Argentina, ¿eh? No, la verdad bueno. Que hoy no fue uno de sus mejores partidos, pero bueno, se está logrando hasta el momento la clasificación a semifinales. Exactamente. Oye, don George, ¿volvió George? Aquí estamos, sí. Ah, nunca bueno, fuimos. Nunca se fue, ¿no? No. Bueno, muy bien, vamos a comenzar con... cartelera Inforuk y efemérides. Arrancamos directamente en la Baticueva. Ahora sí, vamos a la Baticueva, nos trasladamos y arrancamos con lo que hay de cartelera. Bueno, muy bien, comenzamos. Me parece que voy a estar los próximos 7 minutos al aire, ¿no? Sí, no, tranquilo, dele, tranquilo más. Acá estamos para apuntalarlo. Muy bien. Yo no estoy mirando nada del partido, así que no sé ni. ¿Ah, no? Tengo. No. Bueno. No, mejor no. Muy bien. Vamos con los recitales de este próximo fin de semana. Comenzamos con Juana la Loca, que sí. se presenta en Rosario el sábado 6 de julio a las 8 de la noche en el Centro Cultural Güemes, de la calle Güemes 2808. Obviamente esto es en Rosario. Sí. Y aquí en Buenos Aires, Juana la Loca se presenta el sábado 31 de agosto. ¿Cómo? En Niceto Club. En Niceto Vega 5510. Con entradas a 10 luquitas. 10 luquitas. Por acá. Wow. Sí. Acá en Niceto. Pero bueno, el 31 de agosto. Sí. Y el sábado. Se presenta Roque Narvaja en el Teatro Morón. Le mandamos un saludo a Roque Narvaja. A Roque. Y. A Roque, sí. Roque, querido. Y el viernes próximo, viernes 12 de julio, hace su show en La Trastienda. Sí, señor. ¿Sí? Roque Narvaja en La Trastienda el viernes que viene. También, bueno, seguimos en el viernes... No seguimos en el viernes... Oh, sí, seguimos en el viernes 12 de julio boa, con boa. Bueno, correcto. No, porque no sé si investigaron algo de Bestia Bebé. ¿Eh? ¿Investigaron? Bestia Bebé. Yo conozco a Bebé Reno. No. Bueno, pero Bestia Bebé se presenta en el Conex el viernes 12 de julio. Todavía tienen tiempo, tienen una semanita para investigar de qué se trata. Bueno, vamos a buscar para una entrevista. Ah, sí. No, suenan bien, suenan bien. Bestia Bebé. Se presentan en el Conex en Sarmiento 3131 el viernes 12 de julio. Entonces, el sábado 13, Eruca Sativa en el Teatro Vorterix, en la Avenida Federico Lacroce 3455. Sí, ya nos vamos al viernes 19 de julio. Emanuel Orwiller. Sí. Se presenta en La Plata, viernes 19 de julio, en el Teatro Ópera de La Plata, en la calle 58, número 773. Para ver a Emanuel, que no es el mexicano. No, Emanuel, por favor. Orwiller, las entradas desde 15 luquitas, nada más ni nada menos. Sí. Ese mismo fin de semana, el sábado 20, se va a realizar el Festival Atlántico en Mar del Plata. Es un festival de rock en la ciudad cultural. Tengo la cortina muy alta, por la, eso. ¿La cortina? Sí. Ya le bajamos, ¿eh? A ver ahora. No, pero es el lo que pasa siempre, que por más que baje, no baja. Así ajá. Que bueno. Ahora tuvo que haber no bajado, que... No, sigue alta, no sé. Bueno, no importa. Entonces, el Festival Atlántico de Mar del Plata se va a realizar en el Centro Cultural Brewhouse Puerto. Esto es en Diagonal Garibaldi 4830, obviamente en Mar del Plata. Ahora sí, bajó. Ah, bueno, perfecto, me parecía. Las entradas para este festival desde 8 lucas. Sábado 20 de julio, entonces, desde las 8 de la noche. Así que algunas bandas, no son bandas muy conocidas, pero bueno, se presentan Loquero, Mujer Zebra, Buenos Vampiros, la más conocida, Juana la Loca. Sí. También va a estar. Vamos a ver, este qué festival. Junta que hay ahí. Sí, y Las Tusi. ¿Las qué? Las Tusi. Las Tusi. Las Tusi. Sí, Las Tusi. Sí. Bueno, será una banda de, no sé, no investigué demasiado, pero será una banda de mujeres, supongo. No tengo ni idea, pero bueno, vamos a investigar. Bueno, muy bien, ya voy a investigar, porque esto lo armé hace poquito, así que no tuve tiempo de investigar mucho. Ah, perfecto, Para la semana que viene le traigo data. Dele. De esas bandas. Y bueno, ¿tienen algo por ahí o ya terminó el partido? No. Don Coleman. Sí, efeméride del 1 de julio del 86, lanzamiento del disco Rain on the Night, Sting. El 80, lanzamiento del disco Live Unlisted, Black Sabbath. 94, lanzamiento del disco La Hija de la Lágrima, de Charlie García. 45, nacimiento de Debbie Harry, cantante de Blondie. ¿Por qué hablas así? Sí, porque es excelente. Y en el 51, nacimiento de Fred Schneider, cantante de The Beef Institute. Muy bien. Uy, gol de Ecuador. ¿Gol de Ecuador? Está que no parió. ¿En serio? Oh, bueno, faltando nada, ¿no? Penales hasta el momento, ¿no? Sí. Muy bien, 2 minutos, presentó La Máquina de Hacer Cagadas. Después de mucha expectativa, finalmente ya salió un nuevo disco de la banda de Valentín Alsina, un álbum que vuelve sobre clásicos de su más 35 años de carrera y escenarios pisados. Himnos punk que marcaron generaciones, ahora reversionados con invitados de lujo y con el sonido actual de la banda. Mosca Velázquez y El Indio hablaron en un mano a mano y sobre este nuevo material discográfico que cuenta con 11 canciones, con colaboración de importantes artistas nacionales e internacionales como Dito Tenhausen, Trueno en Ya No Sos Igual, Los Fabulosos Cadillac en Aeropuerto, Mimi Maura en Otra Mujer, Ciro Pertusi en Lejos Estoy, y la lista sigue y sigue con grandes nombres como Corbex, Los Auténticos Decadentes, Piti Fernández, La Vela Puerca, Enjambre, Panteón Rococó y Norma, que no es mi tía, pero bueno, no sé quién será. La tía Norma. Sí, la tía Norma. ¿Quién no tuvo una tía Norma, no? Exacto, bueno, sigamos. Ajá. Normita. Bueno, muy bien, y ya que estamos con dos minutos, los dos minutos se presentan, seguramente para tocar todo este disco, en el Teatro Vorterix, el sábado 17 de agosto a las 8 de la noche, ahí en el Teatro Vorterix, en Federico Lacroce 3455. Como siempre, he traído ahora data de las entradas. Entradas desde 15 luquitas para ver a tocar a los dos minutos. Sí. Vamos con Ciro y los Persas, que se presentan en el Movistar Arena en Humboldt 450, el jueves 8 de agosto, viernes 9 de agosto y el viernes 30 de agosto. Las entradas desde 20 lucas. Y ya que estamos en agosto, también en el Movistar Arena, jueves 1 de agosto a las 9 de la noche. Qué lástima, no lo podemos ir a ver porque tenemos que hacer el programa. Exacto. Tambiónica en Movistar Arena. Así que mandaremos algún emisario para que lo vaya a ver. Indios se presentan en Niceto Club el jueves 8 de agosto, en Niceto Vega 5510. Entradas 19 lucas, saladito para ver a Indios. Sí. ¿Sí? Te deja en bola. Qué los indios. Con el taparrabo nada. Sí. Olvídate. Ni el taparrabo, sí. Me parece. Dante Spinetta también se presenta en el Vorterix el viernes 9 de agosto con entradas desde 18 lucas. Sí, señores. Muy bien. Cruzando el charco, viene al Movistar Arena, sábado 10 de agosto, en Humboldt 450, 11 lucas las entradas. ¿Qué bueno, tal? Don Goldman. Sí, efemérides del día de la fecha, el 4 de julio del 95, lanzamiento del disco Foo Fighters del artista homónimo. 58, nacimiento de Kid Pingili, guitarrista de Inks, para vos. 49, nace Rinaldo Raffanelli, bajista de Sui Generis, Color Humano y Polifemo, entre otras bandas, fallecido luego en el 2021. 2003, muere Barry White a los 58 años a consecuencia de una grave insuficiencia renal. 72, nace Marcel Kuruchet, tecladista de No Te Va a Gustar, fallecido luego en el 2012. Y en el 76, The Clash se presenta en vivo por primera vez en un show en Londres como telonero de los Sex Pistols. Muy bien, Pearl Jam tuvo que suspender varios de sus shows. La banda liderada por Eddie Vedder tiene malas noticias. Algunos recitales de su gira europea tuvieron fueron cancelados, así sí. Por favor, hoy ni los lentes me sacaron hoy, ¿eh? Vamos de vuelta, porque arrancamos todo torcido. La banda liderada por Eddie Vedder tiene malas noticias. Algunos recitales de su gira europea tuvieron y fueron cancelados. Ahí se comieron algo en la publicación, ¿eh? Sí, seguramente. El primer anuncio fue el 28 de junio. En ese momento señalaron que cancelaban el show del día siguiente en el estadio Tottenham Hotspur de Londres. A esa suspensión ahora se le suma un poco más. El grupo iba a actuar en el Waldbühne de Berlín los días 12. Ahí está, buenísimo. Es un lugar céntrico. Pero esas fechas ya se descartaron. Bueno, pero ¿qué pasó? Al parecer, uno o más miembros del grupo están enfermos. No se sabe quiénes son los afectados ni cuál es la enfermedad. Así lo comunicaron desde la banda. Lamentamos comunicar que los conciertos de Pearl Jam, programados para el martes 2 y el miércoles 3 de julio en Berlín, están cancelados. A pesar de nuestros mejores esfuerzos, la banda no se ha recuperado por completo. Bueno. Muy bien. ¿Algo más, don George? Sí, esto es una mezcla de agenda con info. Sí. Porque el 28 de septiembre llega la primera edición... Sí. Primera edición del festival Vivimos Música. Exacto. Aquí en la ciudad de Buenos Aires. Sí, es un festival que es de 100% puro rock. ¿Sí? Exactamente. Así que van a haber bandas de rock and roll, obviamente, de reggae, de ska, de hard rock, ¿no?, de punk, de nu metal y de hardcore. Así que va a haber de todo. De todo. De todo. Sí. El 28 de septiembre, vayan agendando. Esto es en el, anoten, en el estadio Mariterán de Weiss. ¿Sabes dónde queda esto? En Soldati. Exactamente, muy bien, Colman, siempre muy bien informado. Gracias, querido. Esto es más conocido como el ex Parque Roca, claro. Aquí en Soldati, en la avenida Roca 3490. Así que esto, reitero, va a ser el 28 de septiembre. Se van a presentar más de 20 bandas. Esa va a ser más o menos la temática. Bueno, va a haber de todo, también va a haber food trucks, va a haber para todos los gustos, literalmente hablando. La grilla, bueno, te la debo porque todavía no salió la grilla. Bad information. No, el festival ya está, pero la grilla todavía faltan un par de meses, 2 meses y medio. Así que en un mes seguramente estará la grilla. Y la última de mi parte. Sí, pues ya estamos cerrando. Sí, ya estamos al borde. Vienen los penales. Sí. Zúquero el domingo 8 de septiembre. En... ¿Quién? Zúquero Fornaquiari. Zúquero Fornaquiari. En el Teatro Gran Rex. Con entradas desde 55 lucas. Muy bien. Listo, ¿estamos? Sí, estamos, vamos a ver los penales. ¿No quedó mandado por ahí? No. Bueno, cuando quiera, señor operador, entonces hasta aquí hemos llegado. ¿Vamos a los penales al final? Sí. Más madera, ¿eh? Bueno, hay que sufrir. Lástima de no estar Mani. No queda otro. Gracias. Vamos a contarle rápidamente a las personas que hicimos posible un capítulo más de Que Sea Rock. La dirección general de la emisora. A Claudio, la señora a cargo, la señora Claudia Daporta. Nos abandonó, Claudio, no vino más. No, y el zorro tampoco viene hoy, está mirando el partido. Sí. Sí. Muy bien, la operación técnica y puesta en el aire. El operador guante de amianto, hoy más guante de alimento que nunca. Gracias, gracias. No, por favor, gracias, por favor. Que se repita. Sí, como cuando quiera. La supervisión técnica. Sí, solamente la teoría, porque la práctica no figuró. No. Señor Damián, el zorro Spadea. En su porcel, cuando sale la luna. Grande, aparece el bravo zorro. En la sección estuvo hoy presente en Rock Mix. El señor Hernán Carlos Méndez Bedia. Tendremos la próxima semana una nueva sección de Encrucijada Difusiones. Sí, a cargo del señor Daniel Panterrock Hernández. Nuestros amigos columnistas hoy hizo su debut aquí en Una Vuelta Más. Así es, a cargo del señor Jorge Pietrafesa. Gracias, don Jorge. Siempre se debuta, siempre en la primera vez. Obviamente. Vendrá la próxima semana una nueva escuela de rock. A cargo del señor Juan Carlos Cardoso. Y más adelante, nuevamente, una para verle. A cargo de la señorita Romanita Veraldi. El apoyo logístico de la edición de video. A cargo de la productora Fantasma, obviamente. Como siempre, amor, te mandamos un beso enorme y gracias por siempre estar ahí y colaborar, como siempre. Sí, y el apoyo. El apoyo. Y el aguante. El aguante, mayúscula, por favor. Aguante, cantaba Charlie, ¿no? La artística de voz en off y ediciones. A cargo del Citri Air Master Edition. Un saludo grande al Citri, Y a la Baticueva. Un saludo, sí, un saludo grande al Citri. Que labura. A full. Todo bajo la atenta mirada de los viejitos Piolas Producciones y te hicimos compañía el día de hoy directamente de la ciudad de Lugano en su Baticueva. El señor Jorge Pietrafesa. Gracias, George. Muy bien. Aquí, face to face, el señor Carlos Alberto, el gato Colman. Gracias, don Colman, No, por favor, gracias a vos. Se retribuye el saludo a los hitos iterativos Benipú, Panda, Pepe Dormero, señor Roberto Carlos Ortiz. Gracias. Bueno, nada más por el día de hoy. Un beso grande a MG, que la amo. Y sí. Bueno, pues esperemos pasar un día en familia, el día de su natalicio, el día sábado. Bueno, se aceptan saludos. Feliz.